La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vale, venga, sí, así. Este no dice que es un otra semana con New Game Plus. Hoy programa 4. 4. Llevamos 4 ya. Uh-huh. Parece mentira, pero... Llevamos para 5. Y eso que vamos a parar. Y vamos a parar, ¿sabes? Sí. Yo creía que íbamos a hacer descansita, vamos a hacer lo de 3 y tal. Pues no, aquí estamos. Descansamos una semana. Sí. Bueno, lo primero que queríamos anunciar es que nos lo habéis pedido algunos y nosotros teníamos ganas de que en la web, pues aparte de costarnos dinero, que hagamos algo con ella. Entonces hemos empezado a escribir cosas... y bueno, ya están publicadas, tenemos reviews, tenemos algún artículo de opinión y tal, y nos veréis publicar cada vez más cosas porque creemos que no da tiempo a contarlo todo en el podcast y de vez en cuando vale la pena hacer sí, a desarrollar un poquito más lo que hablemos por aquí. Sí. ¿Y queréis contar algo más? Bueno, sí, que hoy tenemos concurso. Hoy tenemos un concurso. ¿Decimos de qué? O... Es un concurso muy nintendero. Luego os contaremos un poquito de qué va y las bases pues las daremos sobre el final. Es una sucia estrategia de marketing para mantenerse enganchados. Sí, por si acaso, no sé, lo típico, escuchéis el podcast 5 minutos y nos dejáis. Un cliffhanger ahí. Pues, sí, sí. Yo quiero animar que cuando se pasen por la web pueden comentar en los artículos que se pasen y que nos comenten. Oye, Marky, no tienes ni puta idea. Pues, exacto. Pues que me lo digan. Vas a tener ese comentario repetido. Sí, que me diga, no das lo que prometes. Eso te lo va a poner Pedro. Nada, tenemos un análisis de Batman. Sí. Tenemos un artículo sobre Vita y otro artículo un poco retro nostálgico. Y a ver si José se pone esta semana a hablar de supervivencia. Es que a mí no me gusta escribir. Pero escribes muy bien. Así que. Pero bueno, tampoco escribo tan bien. Si no, hace un dictado. Un dictado con, claro, con Siri. Exacto. Bueno, entonces, ya entrando en materia. Vamos a empezar con lo que estamos jugando. Yo quiero contar a qué hemos estado jugando los cuatro juntos. Oh, Dios. Porque el Breaking Point son los nuevos atracos del GTA. llevamos como 2 semanas intentando reunirnos todos para jugar al arma, al mod de Breaking Point, que es el de los zombies rollo DayZ. Es como DayZ, pero mejor. Porque funciona. Y ayer, por fin, después de cenar, conseguimos ponernos todos de acuerdo y entrar. Entonces, como os hemos contado una vez, Breaking Point es un simulador de supervivencia con zombies en un mundo abierto de una isla entera. Hay varias islas y todo. Y viene la base de alarma, que es un simulador militar. Entonces tienes la balística toda realista, el daño todo realista, te cansas, corres, te puedes tirar al suelo, tienes que comer, beber. Bueno, si conocéis el de Zetas es prácticamente lo mismo, pero está un poco más pulido incluso. Que es sorprendente siendo un mod del arma y no un juego completo como está haciendo. Un mod de Arma 3 en este caso. Exacto. La mejora gráfica se agradece. Sí, la más gráficamente está muy bien. Lo que pasa es que ahora mismo los servidores están todos nublados, entonces nunca llegas a ver el sol, que el efecto del sol es muy chulo en este juego, pero bueno. Conseguimos ponernos de acuerdo y entramos en un servidor a jugar. Y bueno, fue un poco... un desastre. Fue un poco desastroso. Pero bueno, después de 15 minutos para conseguir encontrarnos... No, explicad por qué no nos encontramos al principio. Es que vale, eso es lo peor. Porque yo tengo un... Pero es que es como la segunda o tercera vez que me pasa esto. No sé diferenciar entre este y oeste. Madre mía. Pero es que... Para irse a la guerra con él. No sé por qué cuando spawneas en este juego, ¿vale? Tú puedes elegir, o en este mapa concretamente, puedes elegir aparecer en el este o en el oeste del mapa, ¿vale? Y yo, por alguna razón, siempre pensaba que el oeste era la derecha. Pero solo me pasa cuando juego a este mapa. No entiendo por qué, ¿sabes? No sé, west, pues pienso west, a la derecha. Y no, ya está. Entonces, Marquino, Framara y yo sí que habíamos aparecido ya, porque habíamos jugado antes y teníamos un personaje más o menos equipadillo y todo el rollo. Y Pedro empezaba desde cero, entonces el juego le preguntaba, ¿dónde quieres aparecer? Y yo dije, no, dile que west. Y apareció en una playa rodeado de pinos. Exacto, apareció en la otra punta del mapa. Para ir de una punta del mapa a otra es media hora corriendo. Sí, sin contar que te matan, que la gente te dispara. Que la gente te dispara. Total, que tras conseguir que se suicidase, apareció. Anda que no me costó, es que, ya, yo, es que es yo fui difícil. A por un zombie y el zombie huía. Parece mentira, ¿eh? Sí. Cuando quieres morir en el juego sí, no... Tenía miedo. Es muy complicado. Es que claro, no se lo esperan que vayas a por el zombie. La inteligencia artificial es... Se vuelve loca, en plan, este viene. Se iba corriendo, hijo. Bueno, al final apareciste, quedamos en el aeropuerto, nos mataron pero ese fue el momento en el que... En el que vimos a unos tíos, matamos a un par. Pero nos mataron luego. Pero luego nos mataron, sí. Y entonces, pues nada, volvimos a empezar de cero. Que está bien, porque así empezamos los cuatro desde cero y... Y aquí no pasó nada. Bueno, pues empezamos a nuestra aventura, nuestra excursión y tal y cual. Volvimos a morir en algún momento. Fue cuando llegamos a la ciudad, ¿no? Sí, cuando fuimos al helicóptero. Uh-huh. Fuimos a una ciudad, había un helicóptero que se había crasheado, había caído a tierra. Se había crasheado. Pantalla azul. Sí. De hecho, estaba un poco crasheado porque hacía cosas raras. Sí, bueno, era. Claro. Entonces, fuimos a ver si había cosas alrededor. Y tal cual estábamos buscando armas por ahí, apareció un tío. Además, qué cabrón el tío. Sí. Porque apareció alrededor de una verja, mató a dos, se dio la vuelta por alrededor del edificio, se volvió a asomar y nos mató a otros dos. Yo creo que hay mucho militar jugando a ese juego. Hombre, claro. Estos juegos son muy de gente loca. Porque es alucinante. Pero viven ahí. Pero te digo, también nosotros un poco paletos, que llegamos ahí al helicóptero y empezamos a correr dándole vueltas. En ese momento estábamos jugando de cachondeo. Estábamos de menos todo mal, menos mal que jugamos con el chat nuestro de Skype en vez de usar el chat del juego. Porque con el chat del juego lo que dices lo dice tu personaje. Claro. Es decir, tiene un área de efecto en el que se oye. Ya, pero bueno, y sería el cachondeo. Igual no nos matarían. Dirían, a ver qué tonterías están diciendo. Bueno, lo más interesante que ocurrió fue cuando ya volvimos a aparecer y aparecimos en la otra punta del mapa, sí, en West. Esta vez bien. Nos fuimos bien y encontramos otra ciudad que estaba además en un valle enorme. Sí, con un campo de fútbol. Con un campo de fútbol. Parecía un campus. Exacto. Y tal cual estábamos llegando, además nos empezaron a disparar desde el campo, ¿verdad? Mm-hmm. Pues ya nos metimos en detrás de un murete, entramos en una casa y empezamos en esa casa había un montón de armas, entonces nos equipamos bastante bien. Y ahí fue cuando empezamos a repartir, porque en realidad repartimos bastante. Sí, fue un stop desahucios total, nos quedamos ahí y nadie nos movía. Claro, empezamos a ver gente, pues empezamos a matar a varios, tal. De repente murieron estos tres, yo me quedé solo herido en la casa, conseguí curarme lo suficiente, maté a uno que intentó entrar, que subió, además fue súper gracioso, pero iba con la escopeta yo. Y el tío subió por las escaleras y no me había visto y ¡pam, pam, pam! Y le reventé la cabeza. Así soy yo. Así soy yo, de friendly. Y nada, luego volvisteis a aparecer. A partir de ahí ya fue un declive. Ya. Fue un declive porque a morir, no nos podíamos juntar. Yo creo que es porque ese punto del mapa... está hay mucha gente como nosotros. Está muy cerca de donde nace. Claro, entonces aparece la gente y aparecen todos de Hunter. La mayoría, la clase esta de Hunter, hay varias clases. Y el cazador, en teoría, es del bando malo. Pero lo bueno que tienes es que es la única clase que aparece con un arma, que es un hacha. Y encima esta clase corre un poco más que el resto. Y no tiene la penalización que puedes matar a lo que quieras. Exacto, no tiene penalizaciones de matar. Es decir, si tú eres un ranger, que es de los buenos, si matas a nómadas o a no sé qué, o a survivalists, te quitan puntos. O si matas a rangers, incluso te quitan más puntos. Si eres un hunter, no te penalizan por matar a ninguna clase. Entonces, está guay por eso. Para gente nueva es muy buena clase. Y la mayoría de la gente era hunter. Entonces, claro, venían todos... con su hacha y tal, y básicamente era como jugar un modo horda. Sí. Porque estabas en la casa y de repente aparecía gente. Hubo momentos de tensión. Sí, cuando te quedaste en la casa esta donde estábamos, tenía dos pisos. Yo estaba en el piso de arriba intentando curarme y tal, un poco guardando la casa, y Marquino, el de abajo, llegó al edificio y le dije, va, vente aquí arriba y te ayudo, porque te habían disparado. No, yo estaba abajo, estaba looteando la parte de abajo y de repente me empiezan a disparar desde fuera. Yo no conseguí identificar dónde venían los disparos, me da uno, me hiere. Sí. Intento subir, me dan otro y entonces me meto en una habitación y me tenía prácticamente sitiado. Y yo te dije, estás temblando, sí, y me dijiste, sí. Entonces dije, vale, tengo los painkillers, sí. voy a por ti. Tenía al enemigo en las puertas. No pude porque bajé a ir a por él y claro, el tío que estaba afuera empezó a disparar y casi me da. Entonces me volví para arriba y dije, vale, pues me voy a quedar aquí. Y pasamos tres minutos yo sitiado y digo, voy a salir. Y tal y como salgo, ese tío había entrado a buscarme y me pegó un hachazo en la sien. Ah, vale, ese es el... Y es cuando te dije, cuidado que sube. Claro, pero es que ese fue otro. Es decir, el que te mató con el hacha era otro tío, que es el que subió y yo le reventé. Y luego, el que te había estado disparando desde fuera... Aparte estaba fuera. Era el de los arbustos. Había, enfrente del edificio donde estábamos, había un supermercado que la puerta tenía unos arbustos. Y yo me asomé por una ventana de nuestro edificio y vi que el tío estaba ahí con la arma apuntada hacia el edificio. O sea, era el pavo que te había estado disparando. Yo solo llevaba una escopeta. Pensando que la escopeta es como en cualquier otro videojuego, que pegas un tiro desde lejos y no viene, no das a nadie, pues no me atreví. Hasta que dije, no tengo nada que perder, no hay nadie aquí conmigo, voy a probar. Y resulta que la escopeta esta es una escopeta rollo militar, que se ve que el cúmulo de tiros se mantiene mucho más cerrado. Y efectivamente, de un tiro lo maté a, pues que estaba a 50 metros de mí. Madre mía. El simulador. El francotirador este. Oye, pues, no sé, funcionó, oye, lo maté. A ver, igual solo le di un pertigón, el tío estaba muy jodido de vida, no lo sé. Pero le pegasteis en la oreja y le dolió mucho y se tiró al suelo, ¿sabes? Puede igual ser. Pero bueno, se murió. Y al final, pues nada, nos mataron a todos, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo además acabé subiéndome a un campanario, sí, donde veía toda la acción y teníamos, apuntando a esa casita donde estabas, pues sí, había como 5 tíos. Era ya. Es que teníamos que habernos ido. Nos sí quedamos demasiado tiempo en esa casa. Fue mucho, mucho caos. Mucho. Porque el plan pueblo original era un deathmatch. Claro, el plan original era ir hasta el aeropuerto, ¿os acordáis? Y redimirnos. Teníamos que habernos juntado otra vez cuando moristeis y tal. Sí, llevarte armas. En vez de llegar al pueblo, sí, teníamos que haber quedado en el bosque, sí, ¿sabes? Haber salido yo y haberme ido al bosque y entonces nos habríamos reencontrado y habríamos pirado hacia otra parte. Bueno. O sea, esa ciudad será el mal. Ah, pero el juego está muy guay, es una aventura. Y aparte de comentar que lo hicimos en directo, hubo sí gente viéndonos. Ayer estrenamos nuestro nuevo canal de Twitch. Ojo, porque es Twitch gratuito, así que la calidad de vídeo no es que sea la mejor y encima hay anuncios. Pero bueno, hicimos nuestro primer stream desde por Twitch con mi ordenador y tuvimos, era las 12 sí, y media. Sí, fue todo muy improvisado, además, sí, muy sí sacado era, de la manga. Era súper tarde por la noche y tal, y tuvimos 20 y pico personas viendo. Estuvo bien, porque además, la gente además nos decía lo malos que éramos. Sí, está guay. Y como era nuestro primerito día, no hemos guardado la opción y no podéis verlo, y ya está. Sí, ¿no? Bueno, yo, culpa mía porque creé el canal y no me puse a mirar. Se perdieron míticos momentos como el Moonwalk. Fuimos en Moonwalk a la ciudad. O el Croqueta Walk. O el Croqueta. Hostia, bueno. El momento, bueno. Para mí me pareció más como una, como si estuviésemos haciendo ballet. El momento croqueta por el suelo, vosotros dos mirándoos y dando vueltas y tal, parecía el circo del sol. Todo empezó con un juego. El juego era, Pedro se puso de rodillas delante mía, sin vale ningún fin sexual, se puso de... Y entonces con la Q y con la E inclinas la cabeza izquierda y derecha, ¿no? Tiene un movimiento así, sí, izquierda y derecha. Y yo me puse con el rifle apuntándole a la puta boca. Y le dije, vale, yo le doy izquierda y derecha, tú también. Y en un momento determinado le dará disparo y a lo mejor te reviento la cabeza. Todo empezó así. Bueno, no pasa nada. Y degeneró en 4 tíos. Me voy con mis vírgenes al cielo. A ver, es normal, quiero decir. En una situación apocalíptica la gente se le va un poco la pinza y juega a juegos. Pero y es que además íbamos con un turbante y tal, sí, éramos sí unos y todo, combatientes. Y todo acabó en el suelo, los cuatro haciendo la croqueta y yo disparando aleatoriamente a ver qué pasaba. Que, bueno, porque un momento que estuvimos como sincronizados haciendo la croqueta, íbamos como un círculo que rodaba. Parecíamos un tanque la oruga. Pero tú imagínate, de repente un tío asoma por el bosque y se ve a cuatro sí tíos con turbantes sí, en plan, tirados en el suelo rodando sí haciendo la croqueta. Será un ciervo, voy a acercarme. Yo me giro y me voy. Están muy locos. No, sí, yo no me la juego. En plan, debe pensar, es una trampa seguro. Aquí hay otro con el lanzallamas esperándome. Me parecía un ritual satánico o algo así. Como el pavo que vimos en venir corriendo a lo loco, que pensábamos, hostia, este puede ser un señuelo, porque nos habían estado disparando desde el campo de fútbol y no veíamos al tío. Y de repente vemos un tío sin arma sí, y sin arma. Rollo Forrest Gump corriendo. Rollo Forrest Gump corriendo. Y es como, bueno, pues salimos y le pegamos un tiro. Y es como, no, ojo, que puede ser un señuelo. Bueno, ya diseñaremos estrategias para una nueva aventura. Muy idiota. Si jugamos de nuevo, vamos a Leirfield. Yo quiero jugar hoy y quiero que lleguemos al aeropuerto. Y si jugamos, también lo haremos en directo. Sí, haremos. Es que además no cuesta nada hacer este stream. Sí. Ya, que sigan a la cuenta de Twitter, NewG Plus, sí, porque está enlazada con Twitch y cada vez que empecemos lo dice la cuenta. Sí. Bien, bueno, ¿qué seriedad más hemos estado jugando? Yo ya estaba, o sea, yo no he jugado nada más esta semana, me dedico a jugar a esto. El que más tiene es Framara, que tiene una lista enorme. Sí, la verdad es que sí. Todos estos son de esta semana, pero bueno, es el This War of Mine, que me lo compré en las rebajas de Steam y estuve jugando hace un par de semanas mientras el E3 y demás. Yo quiero que me cuentes sobre el Her History, que hagas aquí. Ahora vamos. Los desgloses. Ya que empieza con el This War of Mine. Vale. Es un juego que, bueno, salió tengo aquí apuntado, en noviembre de 2014, y es un juego que había oído hablar bastante de él por Twitter y, no sé, me picaba la curiosidad estos indies un poco diferentes y demás. Y, bueno, está basado o inspirado en la Guerra de los Balcanes, cuando estaba Sarajevo sitiada, y, bueno, pues la gente seguía, digamos, sobreviviendo en la ciudad mientras estaba en guerra y demás. Y entonces, en este caso, te ponen en la piel de tres supervivientes, que los tienes que manejar a los tres, y tienes que gestionar recursos, tienes que hacer escapadas por la noche para conseguir más recursos y hacer intercambios y demás. Es curioso, es entretenido, al menos durante las primeras 2 horas. Luego te parece un poco igual, tampoco tiene mucho fin el objetivo, simplemente sobrevivir más días. Es como, por ejemplo, el Don't Starve, que es juegos de sí. estos que tienes que llegar, pues si sobrevives 15, pues la próxima vez a ver si sobrevives 20. Una meta personal, a ver sí, cuánto es, aguanto. No tienes un objetivo más allá de a ver cuánto aguantas. A veces se te muere un personaje porque pues vas a un colegio, por ejemplo, porque por la noche puedes hacer excursiones. Es un poco todo rojo. Sí, ¿no? Eufemismo ahí. Sí. Puedes hacer escapadas, ¿no? Como para intentar conseguir recursos. Hay desde comida, materiales de construcción, cosas, o sea, bienes, materiales para intercambio y demás. Entonces tienes que salir para coger cosas, porque si no te quedas sin comida y te mueres. Y conforme avanzan los días, estos sitios se van haciendo más peligrosos. Entonces, a veces vas a una casa y hay gente armada. Y a lo mejor te matará un personaje. Pero a veces también durante el día te llega alguien a la puerta que a lo mejor te pide ayuda o a lo mejor te dice: oye, ¿puedo quedarme con vosotros? Tal y cual. Entonces pasas a manejar un personaje más o un personaje menos, tal. Lo que más me impactó del juego es que, claro, tú tienes los recursos muy, muy limitados. Estás jodido en cuanto, sobre todo, comida. Es donde más jodido estás. Porque siempre están los personajes que tienen hambre, no sé qué, no sé cuánto, si tú tienes muy poquito, a lo mejor hay días que todos no pueden comer. Y total, que una noche fui a una casa que en el mapa donde eliges a dónde quieres ir te pone pues mucha comida o muchos materiales, no sé qué. Y fui a uno que había mucha comida. Y era una casa de dos ancianos, una pareja de ancianos. Y entonces, claro, ahí yo estaba robándoles, ¿vale? Porque estaba robándoles. Buah, sí, sí, sí. Y el marido, el hombre, estaba: por favor, no nos robes, es lo único que tenemos. Si te llevas esto, vamos a morir. Espero que les robases. No sé qué. Les robé, ¿vale? Les robé porque... Te sentó mal. Me sentó mal, me sentía mal. Y luego, de hecho, cuando llegas ya a la casa, al día siguiente, ese personaje estaba deprimido. No quería hacer nada, estaba todo el rato: estoy deprimido, esa pareja de ancianos va a morir por mi culpa, no sé cuánto. O sea, qué bueno. Pero si son 4 bits, ¿qué más da? Ya, pero... no sé, eso es lo que más me impactó. De todas formas, luego intenté volver a jugar y ya me dio un poquillo de pereza. Porque es un poco... Yo he leído sobre él muy buenas cosas. Que sí, sí, no, está muy que chulo. Es una narrativa arriesgada, que deberían hacer más conflictos de este tipo. Uh-huh. A tratar, no siempre, Segunda Guerra Mundial, héroes americanos, bla, bla, bla. Sí, sino no. Que hacer otra cosa sobre sí, la guerra. Es otro punto de vista sí. de la guerra. Me gustó. ¿Llegó a salir en español? ¿Llegó a estar traducido? Sí, creo que lo recojo en español. Vale, me es suena que... Que sí. No estoy seguro ahora mismo. Creo que me lo bajé de Pirate Bay para probarlo y estaba en inglés. Te enviaron la copia de prensa de Pirate Bay. Menudo pirata. Pero son los que me lo envían a mí. Yo tengo muy buena relación con ellos. Sí. Me lo compraré. ¿Ha salido en algún bundle? No, todavía no. Yo me lo compré en las rebajas de Steam y me costó como 6 euros durante la rebaja. Sí, quiero darle porque he leído tantas cosas. Te puedo dejar mi cuenta de Steam. Oh, qué bonito. Eso está prohibido. Pues no te la dejo. Vale, pues... Creo, ¿eh? No, como está prohibido. El Family Share. Ya, pero no sois familia. En Estados Unidos ahora podemos serlo. Y aquí también, ¿verdad? Yo también. Ah, yo qué sé. Yo no me informo de las cosas. Yo las suelto. Por favor, Pedro, Paco, dejad de daros el lote, por favor. La manita. Bueno, y entonces el otro juego que decías tú es Her Story. Sí. Yo no lo conocía, no tenía ni idea de que salía esta semana, pero José, había oído hablar de él, creo que en Polygon and the Birds habían hablado de él. Yo un poquito, no tenía ni idea, no había escuchado nada. Y además lo pusiste tú y dije: coño, que ha salido ya, que ya sí. está. Sí, yo sabía que estaba en desarrollo, lo que no sabía es que había salido ya esta semana. Y bueno, en ese momento no me lo compré. Pero luego leí un par de artículos que lo ponían súper bien y sí, todo el mundo decía que estaba muy bueno. Hype, chuchu, comprar. Sí. Y yo me lo compré en Steam, es una cosa curiosa, yo me lo compré en Steam y estaba a 5 euros. Uh-huh. Y luego me metí en la web para investigar un poquillo y tal, y desde la web puedes comprarlo, también sí. el juego, y por 5 dólares, que es un poco incluso más barato, sí. te dan una clave de Steam y el juego en DRM free. Vale. Y dije, bueno, pues... Me lo podía comprar por aquí. No, pues da igual. No, pero por compartirlo con vosotros o lo que sea. Compartir es comunismo. Ya, es para los pobres, para vosotros. Ya, pero... Para que juguéis. Gastamos el presupuesto en la web y tal, y al final, pues mira. Entonces, el juego es bastante curioso. Es una... ¿Cómo decirlo? Es una aventura FMV. Es un simulador simulador del pobre pringao que está en la estación de policía mirando entre las pruebas. ¿Sabes? El típico policía que le dicen: dame tu arma no me des tu placa, pero te vas a quedar en el ordenador todo el día y no vas a salir afuera a investigar cosas. Pues es ese policía. Uh-huh. Y estás en un ordenador, o sea, tu interfaz es la pantalla de un ordenador. Además, yo años 90 CRT, sí, CRT con scanlines y todo. Uh-huh. Y tienes una base de datos de la policía en el que hay metida varios interrogatorios a una chica. Uh-huh. Esos interrogatorios, todo lo que dice está transcribido, entonces tú puedes buscar palabras claves que se dicen en esas conversaciones. Uh-huh. ¿Vale? Y tienes que hilar la historia de lo que ha sucedido con esa chica en base a escuchar y ver el vídeo. El vídeo además tiene subtítulos porque no está en castellano, pero tiene subtítulos, o sea que eso ayuda. Mm. Y realmente para cosas además, porque yo no me lo he pasado, pero... O sea, son 7 entrevistas, cuando la producción, digamos, del juego, son 7 entrevistas completas, cada una de 10 minutos, una de media hora, una duración así cada una. Lo que pasa es que está fragmentado, digamos, en clips de hasta un minuto y medio. Son clips cortos para, digamos, para que no te aburras viendo el vídeo, sin más. Además, para que la historia no se desvele toda por sí sola, sino que tengas que ser tú el que, mediante palabras clave, introduces en el buscador y te devuelve resultados, como ha dicho José, que incluyen esa palabra en lo que dice la chica. O sea, es como si buscas en Google Imágenes, que buscas cosas, ¿sabes? Y salen 5 vídeos. Por poner un ejemplo, pones asesinato, ¿no? Claro, exacto, por ejemplo, asesinato. El juego cuando empieza te da la primera keyword, es murder, asesinato. Entonces ya te salen, no recuerdo si son 4 clips, me parece. Salen 4 clips. Entonces tú los ves y claro, a través de lo que dice la chica, además, como no está narrado en tiempo, una línea continua de tiempo, sino que puedes ver los 4 vídeos y uno es un día, otro es otro. Claro, además cada vídeo tiene el típico date stamp, ¿sabes? Te dice la fecha del vídeo, la hora del vídeo. Entonces llega un momento que empiezas a tomar notas de cuándo dijo tal, a qué se refería, etcétera. Sí, es para ver si su versión es contradictoria. Exacto, tal. Claro, entonces tú estás viendo clips, a ver, es un poco difícil sin spoilear nada, ¿no? Pero tú estás viendo clips y dice algo que te parece curioso, que te levanta alguna alarma, ¿no? Te suena alguna campana por ahí y dices, vale, esta palabra puede interesarme. Entonces haces una búsqueda con eso. Y así continuamente, ¿vale? Es todo el rato intentar buscar detalles en el vídeo que te hagan seguir viendo. Pero realmente más. La chica es, al final, es decir si es culpable o inocente. Es que el juego... Esa es la duda que yo entiendo. Sí. Entiendo, o sea, que será más complejo, o sea, que eso. El caso es, estás entrevistando a una chica, a una mujer, a la que su marido ha sido asesinado, ¿vale? Simplemente. Vale, sabes, entonces, si es ella o tal. Entonces, solo sale ella. En ningún momento, por ejemplo, se escucha o se ven a los policías que estaban haciendo esas grabaciones. Simplemente se ve a ella. No se escuchan las preguntas que le hace el policía, sino que tú, por el contexto, deduces la pregunta que le hacen. Sí. Y vamos, tú vas buscando, pero no tienes un objetivo claro. O sea, tu objetivo es intentar averiguar qué pasó. Pero en ningún momento. O sea, hay un momento en el juego que sí que te deja terminar, ¿vale? Qué chulo. Puedes terminar cuando tú quieras, o sea, cuando tú quieras más o menos. Hay un momento, o sea, que te dejan terminar. Hay una introducción, un desarrollo del juego, pero tiene una conclusión. O sea, el juego acaba y te da una sensación he acabado el juego. Te da una sensación de... O sea, hay un momento que te dice... ¿Crees que has entendido ya lo que te ha pasado? O sea, lo que te ha pasado, no. O sea, lo que ha pasado en la historia. Y tú puedes decir sí o no, ¿vale? Si dices que sí... digamos, el juego se acaba, luego puedes seguir jugando si quieres ver más vídeos, o si dices, o sea, que no. Ni siquiera el juego te dice si has averiguado si realmente estabas en lo cierto. No, porque yo entiendo que esto sea así porque es como una investigación policial, ¿vale? En este caso tú solo tienes la versión que te está contando esta chica. Sí, puede ser verdad, puede ser mentira, o puede ser las dos cosas. Puede haber parte de verdad y parte de mentira. Entonces te sientes como un policía, ¿vale? Tú, lo que te cuentan, a través de lo que te cuentan, o sea, la decisión de si has ganado o no has ganado es tuya. Claro, tú eres quien decides. Tienes que decir, esta versión me satisface, me es bastante con esto, o tengo que seguir investigando un poco más cuando acabaste, pues lo has acabado. Sí, lo he acabado. O lo he acabado, que yo entiendo que lo he acabado. Vale, ¿y te has ido a los foros de la comunidad en Steam? A ver qué comenta la gente. No me he metido en Steam, me metí en Reddit, en Reddit, sí. Webs y tal. Y hay teorías locas, ¿no? Yo tenía una teoría, que es la que, digamos, la mayoría de la gente va a coger. Pero a raíz de leer todo esto, mi teoría ha cambiado y todo lo que yo creía tiene sentido, lo que dice esta gente que estuve leyendo. ¿Sabes lo que me parece de este juego? Que el creador escuchó Serial y dijo, voy a hacer un juego basado en serial. Puede ser. A mí me recuerda un poco la narrativa Gone Home, que sí, realmente la historia no es evidente, tú la vas descubriendo según tu afán de investigación. Claro, pero la diferencia es que Gone Home sí que tiene un final, una conclusión de la historia. Porque termina el juego, claro, porque digamos que reúnes X pistas importantes que te completa la historia. Este es mucho más procedural, o sea, es el juego acaba cuando tú crees que has acabado, cuando tú eres el policía que decide, vale, me creo la historia de la tía o no me la creo, sí, claro, pero igualmente al final mucho más tienes la potestad de hacerlo, de decir, exacto, es esto, ya está. Exacto. Pero nadie te va a decir, esto es lo que ha pasado. No hay, no hay un recuadro para rellenar, esto no, es lo que ha pasado. Es un juez, un policía. No, eres tú y dices, bueno, pues creo que lo que pasó es esto. Entonces te compones tu historia o tu teoría o lo que quieras. Sí que hay un porque es un escritorio y tienes un jueguecillo así tipo de, es que no sé cómo se llama el... Mirror o algo así. Bueno, es uno como tipo damas, no sé, no me acuerdo cómo se llama el juego. Y tienes unos TXT en plan, léeme y te dice, pues estás, te ha recuperado los archivos de la base de datos, no sé cuánto. Te explicamos cómo funciona. Sí, y luego hay otro... Estás sentado como un policía en tu escritorio, ¿no? Y luego hay otra aplicación en el escritorio que es Database Checker, que lo que te dice es que hay 271 clips y te dices cuántos has visto. Vale, entonces te sale una cuadrilla en verde los que has visto, rojo los que no has visto. Entonces, para que sepas, digamos, por dónde vas, por cuánto has visto y cuánto no sabes de lo que ha contado esa chica. ¿Vale? Para que... vale, entiendo. Para mí, a mí me ha encantado, ¿eh? Es una experiencia que... Está en iOS también. Sí, pero yo creo que... yo no lo he jugado en iOS, ni en un principio sí lo iba a comprar para el móvil, porque me apetecía más, pero la experiencia en PC me ha gustado mucho. Es que creo que simula más la experiencia de estar sentado. Sí, porque además tiene, bueno, la pantalla tiene lo que decías, tiene scanlines y además se ven como si estuvieses en unas oficina o en una... Sí, se ve como la luz, los tubos fluorescentes reflejados en la pantalla. Qué bueno. Y a veces fliquean y todo, o sea, muy chulo. Me salgo un momentito del tema, el Gone Home que habéis comentado, estoy viendo algunas imágenes por curiosidad. El juego también es una investigación. El juego es... A ver, ¿da sustos? No. Porque da un mal rollo de que flipa el la juego, casa. A mí eso me gustó mucho del juego. Y es que es un juego que te engaña en el sentido de que piensas, ostras, esto en algún momento va a pegar un susto. Hay un silencio incómodo durante todo el juego. Sí. Es básico, pero me encanta porque es muy real. Es decir, yo he estado en la situación de estar solo en casa y tener miedo porque pienso que da mucho miedo y que luego en realidad no pasa nada. Y que eres tú solo quien te está montando tus películas. No, pero sí que es cierto que hay, digamos que en la casa hay como falsas paredes y... Sí, a ver, hay cositas secretas en la casa, pero no hay miedo. O sea, el miedo te lo estás montando tú mismo porque en realidad... Vaya, soy un cagao. Claro, pero no ocurre nada de básicamente miedo. Llegas de noche a tu casa después de haberte ido durante muchos años, está vacía. Loco, y... Nada. No voy a jugar ni de coña. ¿Por qué? Yo me pongo malo jugando. Pero que no, a ver, si yo te digo, literalmente, no hay nada de miedo, no hay fantasmas, no hay monstruos, no hay bichos. Nada, ningún vale, momento. Lo jugaré. No hay, de hecho, no hay ni un solo personaje físico aparte de ti en el juego. Yo soy muy paranoico. Entonces, ni espectros tampoco. Vale. Te puede dar mal rollete, pero sé consciente que te estoy diciendo yo que no vas a pasar miedo, no hay sustos, no hay nada. Es muy curioso, ¿eh? Como luego me lleve un susto, lo llevaré vosotros, ¿eh? Es como cuando... A mí me gusta la descripción de como cuando llegas a casa de un amigo, a lo mejor de pequeño, cuando llegabas y no estaba y te recibía a sus padres, decían, bueno, espera en la habitación y tal. Es como estar mirando sus cosas sin que les dé. Y a imaginarte qué ha hecho. Vale. Algo así. Sí, viene a ser eso. Es un stalker. Yo junto con This War of Mine, que es el que me habéis dicho antes, Gone Home es el otro juego que quiero jugar en PC que tenía pendiente. No lo he jugado tampoco. Tengo pendiente para algún día. Yo me lo acabé en Mac, además. Sí, es un juego rapidito. En menos de 3 horas te lo pasas. Pero lo bueno del Gone Home es que realmente te lo puedes pasar más tiempo si investigas más. Porque el otro día leí que en realidad todos los personajes tienen como su historia. Sí. ¿Sabes? Su narrativa. Yo me enteré de algunas cosas de... De hecho, en la habitación del padre descubrías... Bueno, y las cartas... Sí, me enteré un poco de la historia de la madre. Sí. Y aparte de la historia de la hermana. Y del padre, lo de que era escritor y tal. Pero luego resulta que hay otra cosa del padre que no me enteré de ella y me comí el spoiler en Reddit. Me lo voy a comprar cuando llegue a casa. Está interesante. A mí me gustó mucho. Salimos con unos chuchus de aquí siempre. Bueno, acá has mencionado lo de la duración. Yo, estoy... jugué unas 2 horas y en 2 horas ya tenía una versión, percepción interesante de la historia. O sea, ya más o menos me daba por... Le daré. Y ya está. Bueno, no, has jugado muchas cosas. Ya está con esto. Sí. Vamos a ver. Bueno, Batman he jugado, pero... He jugado. No, tampoco Yo igual, tengo mucho que mencionar. Me está gustando... me pone nervioso las interrupciones, que me pone muy nervioso, me enfado. O sea, es que cada dos por tres, yo creo que son tiempos de carga encubiertos. Exacto, eso te iba a decir, es la trampa. Que, sí, es lo que es que no da dos pasos sin levantar el brazo. Ya salió un parche para la versión de PC. ¿Sí? Bueno, primero el drama. Vamos a recordar. Es verdad, ¿no? No lo has puesto aquí, pero tú sí que has jugado, ¿no, José? Jugué, bueno, un poquito. Has jugado la vamos intro. Vamos a recordar dos cosas. Sí. Hubo varios que nos han comentado que en el podcast anterior, el del E3, estábamos hablando del Batman y yo decía, ¡guau! ¡Qué ganas tengo de jugarlo en PC! Y creo que no, Framarab. Framarab decía, ¡guau! Pues te va a ir finísimo en PC. Te va a ir fino en PC. Perfecto. Dos días después, el Batman sale para PC y probablemente sea el peor port de la historia de los ports. Y drama. Drama, por sí, todas drama partes. Infinito. Pero drama de que. ¿Hasta retirado? Hasta otoño. Sí, hasta otoño no lo van a tener funcionando perfectamente, pero... Y ojo que para Play 4 y One no va a salir ningún parche hasta que la versión de PC esté entera. ¿En serio? Sí. Madre mía, esta vez los de PC lastrando las consolas, para que luego... Sí, sí, sí, sí. Pero por eso digo que el debate este del PC, consola y tal, hay que cogerlo con pinzas siempre. Y sí que es verdad que en PC a veces mola más jugar y tal, pero también... pasa muchas veces que nos comemos marrones así. Pero, bueno, es porque los juegos de PC o la mayoría de ellos son ports de consola. Ahora son ports. Antes eran el dominante y ahora son ports. Nos guste o no nos guste, son ports de consola. Es lo que hay. Yo es una guerra que ya... No vale la pena. No vale la pena echar la guerra. Paso de discutir porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Porque el que es pecero va a defender el PC. Joder, y el que es consolero va a defender la consola. Hay cosas que hay que ver más allá. Hay cosas que son de sentido común y hay que entender que a una compañía... La compañía está aquí por hacer dinero, porque es su trabajo, esa gente tiene que comer, hay accionistas a los que rendir cuentas y todos es un negocio. Y hay que entender que si el juego de consola vale 70 euros y los vendo como churros, gano más dinero que el juego de PC, que el que no se lo piratea se espera que esté en las rebajas de Steam y el que no se lo compra un reseller brasileño, que a saber de dónde lo saca. Camiones que se pierden y cosas así. Yo entiendo que las desarrolladores y los distribuidores pues apuestan por la consola. Claro, sí. Tú vas a tu publisher, bueno, no me acuerdo qué juego era. Pero porque el juego funciona en la consola y claro. El PC, la mayoría de PCs del mundo son PCs de oficina. Sí, no. Es normal. Bueno, ignorando todo esto y tal, el juego ha salido muy roto y ayer salió ya un primer parche que volvía a poner el ambient occlusion y no sé que movidas de las texturas, que no recordaba cuál era. Pero bueno, se ve que eran efectos que según ellos, no, es que había un bug que hacía que se aparecían los efectos. Claro. Yo creo que los desactivaron a la red, pero bueno. Anyway, que los han vuelto a poner y que han dicho que han hecho una especie de roadmap de lista de cosas que quieren arreglar con el tiempo y tal. Entre ellas, pues, quitar el límite de frames, arreglar cosas, activar el SLA, el crossfire, es que bla, bla, bla. Hay las texturas, creo que solo se pueden, bajo y normal. Sí, bajo y normal. El problema es que, al parecer, el juego tiene un problema muy gordo con el streaming de texturas. El streaming de texturas es, básicamente, pues, mover las texturas del disco duro a la memoria de la gráfica. ¿Vale? El algoritmo que tienen, o la mecánica que tienen de streaming de texturas, es muy malo y es muy lento. De hecho, uno de los fixes que ellos decían es, si instalas el juego en un SSD, va a ir bastante mejor. ¿Vale? Porque va a ser más rápido a la hora de cargar. Y aquí viene lo que dice Pedro. No todo el mundo tiene disco duro de 500 gigas que te pueda permitir estar de dos juegos ahí. Entonces, por eso. Básicamente, a ver, quiero decir, obviamente el juego está fatal, lo quitaron de la venta por eso. Pero físico bueno. También. Pero es que no solo quitarlo de la venta, te devuelven el dinero. No es que te devuelvan el dinero. Bueno, en tiendas físicas algunas sí que sabemos que hay Steam. Steam, desde luego, estaba... Obviamente la gente estaba devolviendo el dinero. Claro, y hay cadenas que también, que tú vas... Y Warner creo que ha comentado, iba a regalar un juego de Warner también, como compensación. Guay. Y el Season Pass. O sea, yo probé... La primera ejecución que hice fue... Me duró un minuto. Que fue arrancarla más. Entré en el INI, quité el límite de frames, que estaba limitado a 30. Porque dije, joder, yo debería poder funcionar bien. Además, de hecho, yo me lo tomé así, en plan de... A ver, yo tengo una 980 Ti, quiero decir... Tengo la gráfica más tocha, me tiene que ir bien, no puede ser que vaya tan mal. Voy a quitar el límite de frames. Vale, lo meto, tal. Aparece la primera cinemática, que es in-game. Sí. Vale, y aquello empezaba a rascar, depende de cómo la giraba la cámara, empezó a rascar de una manera brutal. El personaje que sale se sienta en la mesa, es la escena esta del restaurante. Sí. Se sienta en el barra, de repente viene la cámara, dice, no, no, no, pum, juega la mierda. Se cierra el juego y error. Dije, vale, empezamos bien. Volví a entrar al INI, volví a poner el límite de frames y volví a entrar al juego. El juego rascaba 30 frames, como iba, pero bueno, en ese momento ya empezaría estable y funcionó. Y nada, pasé la cinemática y tal, la intro y ya aparecí con Batman. Y el juego, pues bueno, funcionaba. Iba bien. A ver, va a 30 frames, depende de dónde mires. A veces incluso baja un poquito más, pero va. Y no he vuelto a jugar porque no sé si jugarlo así o esperarme a que lo arreglen. Ya. No tengo ni idea. Ya como se me ha pasado un poco el hype, supongo que espérate. Arreglar, lo van a arreglar, pero yo pienso que ya a este punto toda compensación de regalar juegos y Season Pass se queda corta en el sentido que han sacado un producto. A mí el juego me lo han regalado con la tarjeta gráfica. Yo ojalá pudiese devolverlo. Devuelven el dinero. No, la gráfica, pero en serio, hubiese preferido. No, es que llegados a este punto es en plan de, vale, pues cambiármelo por el Witcher o algo, yo qué sé. Claro. ¿Sabes? Me siento un poco. El Witcher otro. Bueno, no, pero empecé, el Witcher va bien. Ya, no, el Witcher va mejor, pero. No, no, mejor. Salió no, también. Va muy bien. Ahora, a día de hoy, va sí, perfecto. Sí, ha salido pero, parches y tal. Pero que no me lo compré para Play 4. Justamente porque me lo iba a pillar en PC con la gráfica y tal. Y mira qué ha pasado. De hecho. Creo que dijeron que. Porque el port lo hizo otro estudio, no me acuerdo cómo se llama. Borderlands. Y ahora lo está haciendo. Lo está supervisando Rocksteady ahora. Lo portearon los que portearon Borderlands 2 para Vita, que Pedro creo que lo. Otro juego que. Pues era una versión de mierda. Iron. ¿Cómo se llaman? Iron Galaxy. Iron Galaxy. Un juego que se básicamente, los que menos pujaron, la puja más baja del port, son los que se llevaron el port y han hecho lo que han hecho. Y es una chapuza. Dámelo a mí, que yo te apaño esto baratito. ¿Cómo lo quieres? ¿Con factura? Para no volver luego a Batman, tú querías comentar cosas, ¿no? Sí, yo sí que me lo he acabado. Y tengo que decir que me ha gustado mucho. A ver, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Lo posiciono por detrás de Asylum, por supuesto. Para mí Asylum es el mejor. Y luego lo tengo ahí con Origins. Creo que Origins me gustó más. Mm-hmm. Por el conjunto en general. Es buen juego. Ahora que se me ha pasado el hype este de fanboy enfermo y en conjunto no, es verdad, en conjunto el juego pierde un poquito, porque primera, dijeron que era una historia original escrita solo para el juego, mentira, han hecho ahí un reciclaje de historias ya existentes de Batman y de personajes ya existentes que les han dado una pequeña vuelta de tuerca, pero al final cualquier seguidor de Batman más o menos fiel a las 2 horas de juego va a saber lo que está pasando y cómo acaba el juego, de hecho, lo va a saber, y luego el final del juego lo alargan demasiado, o sea, es complicarlo por complicado. Hay un momento que te ponen un combate contra 40 enemigos que simplemente es cuadra. O sea, es la habilidad de esquivar y de saber usar las mecánicas de combate, pero no deja de ser un combate contra 40. Eso. Un combate con el tanque contra otros 40 tanques y otro combate contra otros 40. Entonces, eso pasa siempre. Dices, en todos los Batman ha pasado. A lo mejor prefiero una escena de 10 minutos interactiva que más o menos te lleve, aunque sea pulsa al cuadrado, R1 tal, vistosa que pegar, conversación, pegar. Contra 40 tíos a la vez. Sí. Eso me pasó en el City. Hay un momento que estás como una especie de arena que el Joker te empieza a tirar enemigos. Sí, eso es el final del juego. Uf, qué pereza. Pero es lo que dice Marquín, es una prueba de habilidad de todo lo que te has ido aprendiendo a raíz del juego. Pero es una los que tienes que darle con la capa, los que tienes que esquivar el cuchillo, los que tienes que esquivar los que van en carrera. Tú estás ahí en plan de, es el final, qué chulo todo, y te lleva al clímax y de repente te empieza a medir, que no quiero combates, que quiero ver Batman haciendo. Me estaba mareando porque te introducía mecánicas nuevas sin parar y muchas eran estupideces de estas que se las podían haber ahorrado. Como investiga en 4 cámaras. Ve escaneando cada cámara a ver cuál es la prueba del que se ha llevado a tal personaje. Y al final es un cochecito por ahí. Y es como, no quiero hacerlo. Para. Pero déjame seguir. Eres Batman, más eres el mejor detective del mundo. Sí, sí. Vale, ok. Pero ese es el problema que tengo con estos Batman, que tienen un ritmo muy mejorado. A ver, yo por ejemplo hice la primera investigación de estas que puedes rebobinar el tiempo adelante y atrás y tal. Sí, eso en Origins. Sí, de Origins. Aquí en este hice la primera, solo llego hasta ahí. Se me hizo un poco. O sea, al principio me hizo mucha gracia. No hay que hacer. Pero cuando llevas ya 5 o 6, digamos, iteraciones, se me hizo un poquito pesado. No hay. En la historia principal, no hay otra. No hay, o sea, otra. La hay luego en. Luego las detectives. Sí, todo hacen igual. Te introducen la mecánica en el modo historia y luego te lleva a las. Y luego, si quieres, juegas a eso en el modo. En las misiones secundarias. ¿Tú más o menos cuánto tiempo te lo has pasado? Yo calculo, claro. ¿Has hecho muchas secundarias? No. El problema de la Play es que podrían poner un contador de cuántas horas ya jugando. Pero bueno, yo calculo que en torno a 12 horas. 10, 12 horas. También es verdad que yo he jugado muchos anteriores y el tema del. No he muerto ningún combate. Situaciones de esta de depredador me las he hecho en una piwa, me las he hecho directo porque he jugado mucho y domino las mecánicas del juego. Si no, entiendo que el juego se puede alargar a 15 horas, incluso 16, quien llegue nuevo a la franquicia. E incluso lo abandonará. Mucha gente a las 8 horas abandonará el juego. Yo es que lo entiendo. Si no eres fan, el juego tiene muchísimo fanservice. Hay escenas muy lentas donde no haces nada. Te digo, hay un combate reciclado, que esto del 2 de Origins, hay un combate reciclado de Origins que lo cambia, a ver, reciclado porque es la misma situación pero cambia el contexto, pero es muy vistoso, o sea, a mí me ha gustado porque es chulo, es el juego, está bien. A mí por ejemplo me gustan los puzzles del Batmobile, hay uno en un ascensor que tienes, y luego hay otro, sí, que usas el control remoto. Correcto. Y el Batmobile realmente es el compañero forzudo del grupo. El juego tiene unos valores de producción tremendos, está muy muy cuidado. pero le falla eso, el ritmo para el no fan, lo puede matar. O sea, quien no sea fan acérrimo de Batman, igual lo abandona o lo acaba y dice, bien, pues un 8, un 7, el 10 no, ahí está. Y el que es muy fan de Batman, pues evidentemente... Es que no entiendo los 10 que se ha llevado, ver los, no lo entiendo para nada. Los personajes que... los villanos otra vez, los guiños que tiene a otros juegos, a los cómics, hay guiños y tal, pues a las pelis, pues sí, pues lo verá y le gustará mucho a José. Yo estoy convencido que José, si aguanta hasta el final, a José le va a gustar la historia y los personajes. Yo que el único que me he pasado es el City, que justamente creéis, decís que es el peor de todos. A mí me gusta mucho el City. A mí me gusta mucho el City, yo lo disfruto mucho. De hecho me gusta más que Asylum. A mí Asylum se me hizo pesadeta al final. Yo es que soy de Asylum. Sí, yo soy de pasilleros. Depende cómo te entre en los juegos. Yeah. Total, que yo creo que a ti te va a gustar. Igual que a Pedro igual no lo abandona y no llega al final. Sí, no me está entusiasmando. Te contaré el final. No, ya os contaré cuando me lo haga. No, pero yo entiendo que es un juego muy sólido. Es de los pocos juegos que han salido este año. A ver, la broma de PC y tal. Pero que se ve entero, se ve trabajado y sabes que ese juego no se rompe y que... todo lo que han puesto tiene sentido, está bien hilado, está bien programado. Es un gran producto, ¿eh? Sí, cuando lo ves, cuando empiezas y ves todo Gotham, dices, ¡buah! Sí, eso, aquí de hecho, hay... esa escena que sí que la he visto, que de repente es como, ¡wow, Gotham entero! Sí. De hecho, para verano, y cómo está el panorama en consolas y tal, pues creo que es un juego que se tiene que comprar quien tenga una Play 4 y jugarlo. No hay nada más. Es una muy buena aventura, claro, desde luego. Y es un gran juego. Lo único que, pues, con sus cosillas, pero como todos, ¿eh? Como el The Witcher que aburre con las misiones secundarias, es apabullante. A mí como me pasa, conforme pasa el tiempo, menos paciente soy. Y quiero juegos muy directos y al final me meto en fútbol y arcades. Recordad que tenéis el análisis escrito en en la web, que es newgameplus.es. Podéis leerlo allí también. El análisis lo ha escrito Marquino, además. ¿Qué más tenemos? Pues yo iré con Drive Club. Sí, Drive Club. Ha salido esta semana la versión Plus Edition. Así vale, ¿qué es? Porque os he visto hablar de él y yo recuerdo que el Drive Club ya salió, ¿no? Sí, vale. Drive Club salió en noviembre, si no me equivoco. Sí, vamos a recordar. Sí. En E3 fue 2014 o 2013. 2014. Fue 2000, sí. Yo creo que sí. Bueno, 2014. Cuando salió la Play 4, pues claro, el servicio de PlayStation Plus lo estaba petando porque en Play 3 salían AAA cada mes. Sí. Dijeron que el primer juego del Plus sería Drive Club. Vale. Que sería una edición gratuita, un poco recortada, pero que vaya, que empezaba súper fuerte. Han pasado 2 años y tuvieron, se ve que muchísimos problemas. De hecho, han dicho los de Evolution que han tenido que reescribir el código online del juego. Wow. Se les rompió. Yo cuando pude jugar a Drive Club la versión física, el online estaba rotísimo. Sí, estuvo mucho tiempo sin funcionar el online. Sí, estuvo como 3 semanas. Sí, un problema de netcode que no les daban abasto. Y ahora, por fin de mucho tiempo, ya han entregado la versión gratuita. Pero, vale. Pregunta, antes de que os metáis. Si salió el juego de comparable, digamos, ¿esto qué es? ¿Una especie de demo o es una versión alternativa del juego? Es como un 25-30% del juego. Vale. Menos coches, menos circuitos y faltan cosas. ¿Y qué es? Como para que lo tengas ahí en caso de que quieras jugar un juego de coches y que si quieres más te compres el juego. Te eches una carrera. Exacto. Pero a día de hoy, o sea, conforme ha salido el juego, sí que es una demo. Yo lo vi... Es una demo que digo, esto podría haber salido el día 1. Pero también es cierto que el juego, como salió y como está ahora, ha mejorado una barbaridad. Drive Club salió con muy mal nombre, por toda la historia del Plus Edition, por el tema de los servidores online, salió con muy mal nombre. Las carreras con lluvia en los trailers salían, en el juego no las llevaba, pero ahora mismo tiene modo foto, tiene carreras con lluvia, han introducido un montón de DLCs gratuitos. Gráficamente es... ¿Los gráficos de la versión Plus son iguales? Sí, sí, sí. ¿O está recortado? No, gráficamente es el mismo. Hay carreras con lluvia también y es impresionante. Yo estuve jugando ayer bastante rato, soy malísimo, o sea, yo horrible jugando. Pensaba que era un poquito más arcade, pero no, soy muy malo. Soy el que va al 12 de 12. Y sí, tiene todo, el modo foto, tiene los gráficos bien, el modo lluvia y demás. La versión que ha salido tiene solo 15 coches, ¿no? Sí. 15 coches, y es muy gracioso, porque jugando y subiendo de nivel, o sea, pues eso sí que lo puedes hacer en el modo del Plus Edition, te dan coches. Lo que pasa es que esos coches te dice, como tu versión no es la versión completa, no puedes utilizarlos. Compra. Pues no me lo des. Quiero decir, yo puedo desbloquear contenido que no si me compro el juego completo ya lo tengo desbloqueado. Sí. El problema es por las fechas, que ahora Drive Club versión física no es excesivamente caro. A lo mejor por 30 euros lo tienes. Por 30 euros te lo puedes conseguir, sobre todo de segunda mano, en 30 euros lo tienes. Pero vaya, que si te gusta, que es que mola, que siempre mola que haya contenido gratuito y que haya una demo bastante extendida. Es una demo bien. Tienes 15 coches, 13 circuitos, pero solo puedes jugar de momento offline. Pero para modo jugar solo. Para ver el apartado técnico del juego, que es una de las cosas que llama, está ahí. Te pones el modo foto. Yo estuve jugando y estuve con el modo foto, que es lo mejor del juego. Visualmente es el juego de coches más bestia que hay. Es increíble. Las carreras en lluvia, la iluminación, es una barbaridad lo que han hecho los de Evolution. El modo foto, como las gotas van resbalando por el coche y todo, o sea, es una maravilla. Joder. Me vas a dejar la One para jugar a Forza Horizon. Es que ahora que habléis de la iluminación, me vienen los cielos azules, la carretera por el... La iluminación de Drive Club es mejor que la de Forza. Forza se nota más videojuego. Este tiene momentos fotorrealistas. Yo es que empecé, cuando le das pulsa X, ya te meten en una carrera, ¿no? Sí, al principio. Y me metí en una carrera, me choqué y dije, vale, no, es muy difícil, no he nacido para... Tiene un control arcade muy chulo. A mí me recordó un poquito a los Project Gotham, más o menos, salvando las distancias. Y es exigente a la vez. Hay circuitos muy estrechos, creo que era Escocia, que tiene casi siempre lloviendo, carreteritas, y mola el juego. Te llena esa adrenalina, te sube de tengo que estar muy concentrado para ganar la carrera, porque tiene la inteligencia artificial que hereda de MotorStorm, que cuando tú vas último, los rivales aflojan, cuando vas primero, te están pisando los talones. Y a mí me parece un señor juego, La versión está online, solo tiene modo offline, la versión está del Plus solo tiene modo offline, y pone que todos los modos offline, que hay 3 o 4, en todos pone próximamente. Sí, están reescribiendo el código. Yo creo que el juego, de todas formas, este juego dentro de un año igual en Plus tiene pinta de que te vaya completo todo lo que ha pasado. No, pero me parece guay que... A ver, es una putada lo que les pasó. Fue una cagada de Sony en general a nivel de organización. Pero me parece bien que por fin lo hayan sacado y... No, además han sacado un montón de DLCs con un montón de contenido interesante. Sí, sacaron unos buggies que tienen amortiguación independiente de todo. Sí, los buggies de MotorStorm están en el juego. Pero son DLCs de pago, entiendo. A ver, hay DLCs de pago y DLCs de coches gratuitos. Hay actualizaciones como la del tiempo, el modo foto y demás, que es increíble. O sea, ¿Has visto la lona de los buggies con el agua? No he visto. Madre, es que no están los juegos. No están entre los coches gratis. No he podido. Yo creo que lo tengo, la edición física. Sí, si queréis os la dejo. Ha limpiado su nombre, pero es que pues hay gente que no... Lo sigue tachando. La gente, el club del odio siempre está ahí para odiar todo. Saldrá Batman en PC bien y el club del odio dirá que me la han liado. En fin. Y bueno, yo por último ya, como los que tengáis una vida sabréis, el mercado está un poco parado/muerto. Hay un artículo en la web sobre el mercado. Efectivamente. Estamos haciendo spam. Sí. Y aprovechando que han salido unas rebajas en la store de juegos japoneses, estaba uno de ellos, es el Castlevania Symphony of the Night, que es un juego que yo no he jugado, por aquello de que yo no tuve PS1 ni historias, y que Pedro siempre pone como el mejor juego lo es de la historia. Sí. Entonces, ahora de 10 euros que vale normalmente, que tampoco es que sea caro y tampoco es una excusa. Bueno, a ver, es un juego que es una ROM, ahora está a 4 euros. Una ROM. Tiene sus megas, son como 300 y pico megas. Y bueno, como la Vita puede emular juegos de PlayStation original, pues puedes jugar perfectamente. El problema es que tienes que jugar con la cruceta, no con los sticks. Pero bueno, es un juego que se juega con cruceta. Y lo estoy jugando y desde el primer momento me está encantando. O sea, lo primero, la banda sonora. Sí, Me parece el aspecto más destacable de todo el juego es la banda sonora. Es increíble. No, porque tiene... Tiene dos o tres temas. Es sintetizador. La primera, cuando llegas al castillo, me encanta. Luego hay otra en el Clock Tower, que es un poco más electrónica, que también... ¿Has llegado a la biblioteca? Creo que sí. Sí. Ese tema me flipa, de verdad. Bueno, que salen los libros y te atacan, van volando. Vale, sí, sí que he llegado. Vale. Sí, hay unas mesas que también se mueven, además. Eso es. Y yo me he quedado ahí en las mesas. Y a nivel jugable, me parece que todavía conserva muy bien el tipo. Es perfecto el control. Es perfecto. Me falta, que a lo mejor lo consigues luego, ¿no? El doble salto. Que me imagino que lo conseguiré luego porque hay sitios que donde no puedo... Sí. Yo tampoco lo había jugado y te leí por Twitter con una conversación con otro tuitero que estáis hablando. Y digo, bueno, 4 euros. Y yo estaba siempre pensando, digo, joder, ¿por qué Pedro, un tío con bagaje de videojuegos, pone este juego tan por las nubes? ¿Qué tienes el juego? Y lo primero que me sorprendió, el control, que ya de cuando ese juego metís en la X para saltar, el triángulo para el especial y una mano con cada cuadro, es decir, ya me parece para la época la hostia. Luego los sticks tienen usos. Los gatillos y los bumpers para desplazar. Tienen usos. O sea, luego los sprites, cuando te mueves, mola mogollón la sombra que le ponen. Sí, como hace que... como eres un... Bueno, eres el hijo de Drácula. Sí, ¿no? Exacto. Sí. ¿Cómo te mueves? Alucard es Drácula al revés para la gente que... Hostia, ¿no había caído? Sí. No había caído. ¿No lo sabías? No. Ah, mira, sabía bueno, que había alguien que... Sabía que era... bueno, es el hijo de Drácula, y pero es un hijo enfadado y quieres matar y a todos. Me parece... O sea, el juego me está... flipando. Me está pareciendo una pasada. Es que ha envejecido muy bien. La banda sonora, el diseño de niveles, los enemigos. Es un castillo todo interconectado. Vale, que sí, chulo. Que luego lo compro, no sé. el sistema de control, los combates, que te puedes cubrir, que sí. Digo, coño, un escudo. O sea, me parece una pasada. Tienes un montón de magias. Pero sí, va, sí, es súper completo. El loot que tiene el juego. Sí, exacto. Tienes equipo, por ejemplo. Sí, luego te puedes equipar. Tienes bosses. Sí. Me cayó, tenía una espada corta y me cayó una... ¿Gladius se llama esta? El tipo de espada. Sí, sí, sí. Tal. Pues hay una Gladius que hace un poquito más de daño, tal y cual. Tienes espadas a dos manos. Sí, y otras a una mano. Sí, bueno, está muy chulo. Capas, te puedes poner botas. Bueno, tiene. Sí, puedes todo. Pegar. Hay puños también. Sí, puedes y coges con puños. Reliquias que mejoran. Por ejemplo, he cogido una reliquia que veo el daño que, haces, que hago a los enemigos. Que haces a los enemigos, así. Correcto. No, y veréis, yo llegué a tener. Bueno, es que tenéis que jugarlo, tenéis que determinarlo. No, me está gustando mucho. Yo tenía una espada que invocaba monstruos. Cada vez que pegaba un golpe, salían como varios enemigos del juego a por los pero demás. Es que me parece, para la época que es y el tipo de juego, me parece súper completo. Es que es el primer Metroidvania, como se conoce, de Koji Igarashi. Toda la fama viene de ahí. De hecho, se ha intentado repetir ese juego en Game Boy Advance, con los tres que salieron, en Nintendo DS. Y es un género prácticamente. Bueno, de hecho, el juego este de Kickstarter que arrasó tanto hace poco. El Bloodstained este. ¿Cómo se llama? Ritual of the Night. Sí. Coge un poco esencia de este juego. Por supuesto. Es decir. De hecho, el nombre está claramente inspirado. Se ha intentado repetir el éxito muchas veces. Nunca se ha conseguido porque ese juego es que tiene a Michiru Yamane como compositor. Tiene. Como compositora en este caso. Tiene todo. Uh-huh. O sea, tiene. Es. Realmente el equipo top de Konami de la época está ahí haciendo. Como el Castlevania más caro en su día, uh-huh. Y querían hacerlo mejor y lo consiguieron. Es que luego está perfecto. Todo interconectado. Me está dando una sensación de Dark Souls en cuanto a todo conectado. El diseño de niveles es bestial y me está dando pena no haberlo jugado en mi tele de 4 tercios en mi Play con mi pad en el sofá, en la habitación, en la cama, sí. Ahí sentado. Me lo tengo que comprar y jugarlo en la Play porque tengo la Play 1, sí. Y lo tengo que jugar, búscalo. En Play 1. Sí, bueno, valdrá... A mí lo único que no me gusta del juego es que es demasiado fácil. Creo que es el Castlevania, sí, más fácil. Pues a mí, sí, me está pareciendo jodido, porque no he jugado ninguno. A mí me han matado un par de veces en... Cada boss me ha matado, creo que una voy vez. Voy muy a saco. Con esas pantallas de Game Over con la calavera, la, sí, cabra, eternas. Una... Lo que tengo una duda. Hay veces que paso por una sección y es como, nada, una pantallita muy corta que pone CD arriba, que es como... Nada, es la carga. Ahí se supone que carga el juego el área. Es la transición entre áreas. Vale, siempre que haces eso es que vas a cambiar de área de castillo. Vale, vale. Ya está claro. Y bueno, básicamente eso ha sido. Lo vais a disfrutar un montón. Es que ya veréis porque tenéis que... Es que luego conoceréis a los hermanos, que tenéis unas habilidades especiales. Los podéis transformar en lobo, en murciélago. Eso luego, lo he visto porque lo veréis, los L2 y B2. Sí, los hermanos, que son los ayudantes, que veréis que está la espada. Que la espada te permite, cuando la subes... Es que tienen niveles también. Puedes subir de nivel a esos acompañantes. Uh-huh. La espada te permite un glitch cuando la tienes al máximo nivel. Hay una habitación concreta que haces un ataque. Digamos que empieza a rodar la espada. Y eso te abre un área que... te permite completar más del 200% del juego. Y si digo del 200 es porque a partir del 100 vais a tener que jugar otra vez, pero con una característica muy especial. No sé si deciroslo. Yo no, creo no que me nada. La sé. Sí. Yo no sé nada, así que no yo creo que me la vale, sé. No os digo nada. Ya la comentaré. Pero vais a ver el jodido diseño que tiene el juego. Vale. Cuando lleguéis a esa parte diréis, me cague en la mar en 1997 lo que hicieron. Pues os lo comentaremos en el podcast. Yo solo había jugado de Castlevania, los de Mercury Steam. Y esto me está pareciendo que los deja. Vamos. Yo estoy igual, eso lo había jugado a ese. Les escupe y les pega, ¿sabes? Yo sé que Mercury Steam tienen un talentazo increíble, que son muy buenos, que nosotros en la vida vamos a llegar a eso, a lo que han hecho. Pero a mí los Castlevania de Mercury me parecen ni siquiera unos juegos muy... El primero me parece épico. El primero empieza muy bien. Sí. El problema es que es jodidamente largo. Es largo de cojones. A mí, eran como tres discos. Yo he jugado mucho. 360, una cosa así. Yo he jugado mucho al 2. Porque tuve que hacer el análisis y el 2 es un poco flojo, ¿no? Coñazo el juego. A ver, el 2 tuvieron problemas en el desarrollo. Y tiene una idea muy chula que es conecta el castillo del pasado con la ciudad que se ha levantado luego en el presente o en el futuro en este caso. Claro, es conforme acaba el 1. Sí, entonces hay momentos en los que por una cosa que tampoco entendí muy bien del juego, porque tampoco está del todo bien explicado, vuelves al pasado y estás en el castillo. El castillo está chulo, está bien modelado, tiene salas muy chulas, muy sales al exterior y lo ves, a ver qué dice, wow. Ya, pero a ver. Pero luego volvéis al futuro y. Sí, las fases de seguridad de los robots, de transformarte horrible, en rata. Horrible. Un ritmo de mierda. Y el laberinto del fauno, creo que es una de las peores fases de la anterior generación. Es asqueroso. Sí, sí, está sí. roto totalmente. Sí, hacía lo que le daba. Igual corrías al lado suyo y pasaba de ti, que a lo mejor estabas quieto, te encontraba yo y te clavaba ahí. A mí los Shadow es como el último clavo en la tumba. Hay cosas que me gustan, el inicio, cuando vas por la catedral. Y a mí tampoco, me parece un God of War descafeinado. Sí, o sea, hay cosas muy chulas, pero luego el... A mí el 1 me gustó. A mí la banda sonora de Oscar Araujo está muy guay, sí, es muy épica. En el 2, por ejemplo, no pega ni con cola porque está como mal elegida. A mí es que me parece un desastre. Bueno, yo lo siento, pero no puedo. El 2 no. El 2 sería más un poco por tirar. Aprovechar el tirón. El 1 tuvo buena recepción. Yo creo que hubo muchas movidas en Mercury. Y tampoco sin meterme donde no me llaman. Hubo movidas internas a nivel de estudio que afectaron, que sin tener que afectar a lo que es el videojuego, porque ya, pueden haber. Pero bueno, sí, movidas siempre afectan. Había movidas y eso afectó en algo que se palpa cuando lo pones en tu básicamente consola. El mensaje de esta tertulia es compraos el Symphony of the Night. Exacto. Y disfrutadlo, que es increíble. A mí me están andando. Vale. Es que han pasado casi 20 años y no ha perdido nada. ¿Ese juego, el STN, en qué consola salió originalmente? Play 1. Luego salió en Saturn, hizo la conversión Nagoya, creo que fue Nagoya, Konami. Porque fue Osaka o Nagoya, creo que fue Nagoya, que se llamó Nocturne Moonlight y introduce un nuevo personaje, María. El tema es que en el apartado técnico la Saturn hacía cosas muy bien, otras reguleras, y en este caso tocó la versión regulera, que tiene ralentizaciones, los reflejos, pues son las míticas tramas de Saturn, que sería ahí como coloritos, como si fuese un arco iris. A ver, es buen juego, y de hecho si solo tienes la Saturn y te lo puedes comprar, pues genial. Pero la versión de Play 1 es la primera y es la mejor de todas. Y la de Vita lo que hace es emular la de Play 1. Sí, y va perfecto. Y está la típica traducción de English total, que está muy mal traducido, que del japonés sacaron un inglés patatero y siempre ha sido un meme. Así me va, que yo lo entiendo todo, perfecto. Sí. Es un inglés que yo entiendo. Tiene un doblaje ahí muy chapuzas y tal, pero es entrañable. Cuando hablas con Drácula la primera vez... Lo ideal es que juguéis, bueno, no hay problema de hercios en la versión de Vita, pero en Play 1 tenía bandas negras e iba a cámara lenta el juego. O sea, lo ideal es que juguéis a la versión americana porque la podéis entender y va bien, va como toca. Que eso pasaba antaño con el tema de las teles, del PAL. El NTSC. Era horrible, pero por suerte en Vita no hay tele, no hay sistemas raros. Vale. Bueno, más jueguicos. ¿Pasamos a Nintendo? Pasa a Nintendo. Pues Yoshi's Woolly World, el mundo de lana de Yoshi, ¿nos lo hemos comprado todos? ¿Todos los de aquí? Yo no. ¿No? Todavía no. Es que ya no quedan. Ah, porque está agotado. Bueno, otra vez la magnífica distribución de Nintendo. Bueno, está agotado en nuestro sitio. Primera hostia. Sí. No, pero se suelen agotar, ¿eh? ¿Cuál se agotó? Yo creo que si fuese la FNAC ahora lo podría comprar, pero... ¿Sí? ¿Pero cuál se agotó hace poco también de Nintendo que se intentaba comprar y no había manera? Hubo un juego muy mal distribuido. Creo que fue Bayonetta, uno de ellos, y... ¿El nuevo Zelda? Puede ser, el Wind Waker. No, yo decía el que no presentaron. Aparte, Wind Waker también ha tenido problemas de distribución, como que no se encuentra en ningún sitio y donde lo encuentran lo siguen vendiendo Y luego cuando pasa un tiempo hay capazos de unidades y están ahí muertas de risa. Bueno. La cuestión es que todos nos hemos apuntado al carro de Yoshi. Es un plataformas tradicional en 2D. Y por lo que he jugado, llevo muy poquito, ¿eh? Tengo que jugar más y me gustaría escribir un pequeño análisis o un artículo en la web. Me parece un digno heredero de Yoshi's Island. Es que Yoshi's Island está muy bien, el de... Bueno, el de 3DS, ¿no te refieres? No, el de Super NES. Ah, vale. El de 3DS es muy, muy flojo, ¿eh? En serio, no tiene nada que ver. ¿Vosotros habéis jugado? Sí, he jugado un poco. Yo al de NES y a este también. He jugado como los dos primeros mundos. De este Yoshi. O sea, del primer mundo a las dos, tres primeras pantallas, sí. ¿Qué te ha parecido? A mí es que las plataformas no me gustan. Vale, las plataformas que propone Nintendo no me terminan. Pero yo sé que es problema mío porque no puedo pasarme una pantalla sin haber conseguido en este caso todas las flores. Vale, el toque. Sin haber conseguido... todos los diamantes esos que todavía no sé para qué sirven, que vas por ahí cogiendo. Entonces, Pero me pasa, por ejemplo, también con Rayman, ¿vale? En Rayman, si no consigo, no salvo a los 100 lumis o como se llamen esos, sí, también... Te frustras y repites. Sí, repito la pantalla hasta que sale perfecta. Vale, entonces, me da pereza las plataformas por eso, porque no puedo hacerlo 100% perfecto siempre. Al principio sí, pero luego las pantallas más difíciles ya no. Entonces, este es un juego mega accesible. Sí. De hecho, tiene un modo beginners, creo que se llama, que es un modo fácil para que juegue hasta el niño más pequeño de la familia. Pero tiene una cosa muy buena, y es que el diseño de niveles a mí me parece brillante, es perfecto. Sí, es muy chulo. Como plataformas clásico. Sí, es genial. Yo lo he estado... A mí no me llama mucho, pero voy a probarlo, a ver qué tal. Y me recuerda a las plataformas de NES. O sea, sí, es genial, funciona, control super, preciso. Y chulo el escenario en sí mismo. Es muy sencillo pasárselo del tirón, porque realmente... No te apenas penaliza que te toquen. Tienes una barra de vida que es un circulito de corazones alrededor de Yoshi, pero te quitan a lo mejor de un golpe 2-3 corazones de 20 que tienes y enseguida coges capazos de corazones. Es muy, muy sencillo. Pero el reto está en hacerlo al 100%. Claro. Tiene un montón de caminos secretos, de lanza el ovillo este de lana a esa flor, haciendo parábola que está súper lejos. Pero es que algunas flores tienes que... atravesa, o sea, voy a disparar a esa pared que está tapada ahí a ver si es pero una pared invisible. Pero se nota, Sí, no, te da esa... Tira por ahí. Es el típico juego de empiezas la fase y te vas hacia la izquierda porque sospechas que hay algo. Es un buen plataforma. Sí, sí. Y a mí me está pareciendo genial. Es súper agradable, buena música, a nivel gráfico y artístico es impecable. Y técnicamente funciona perfecto. Sí, es que gráficamente se ve súper chulo. Sí, sí, sí. Sigue teniendo el salto heredado de siempre de Yoshi. Salto en plan, soy un dinosaurio patoso y salto un poco a lo loco. Y luego remonto en el aire un poquito si mantengo el botón. Yo solo he hecho falta que pueda silenciar a Yoshi. A mí me parece muy mono. Sí, las tres primeras veces. Cuando el sonidito de disparar huevo que está ahí aguantando, cargando, que sale, que en el punto de mierda. Me un poco nervioso. Pero me gustó mucho el vídeo de introducción de la partida. Que, bueno, cuando te plantean la historia, que sale. ¿Cómo se llama el malo? No me acuerdo. No lo sé. El Mario, el malo ese que se lleva... Pero básicamente raptan Yoshis, ¿no? No, los convierten en ovillos de lana. ¿Cómo se llama? Sí, ovillos de lana, ¿no? Sí. Y tienes que ir a rescatarlos. Pero el este dice... ¡Que os zurzan! Que es un guiño, un juego de palabras. Y luego dice... Siempre estáis con vuestros tejemanejes. ¿No? Sí. Eso lo hicieron en el Epic Yarn. Es que resulta que en Nintendo hay un equipo de traductores que desde aquí, como nos escuchan, como toda la industria, sí, claro. Un saludo a esos pedazos de traductores que tiene Nintendo. Creo que están en Alemania. Son unas máquinas. Las traducciones de Nintendo son súper simpáticas, bien escrito todo. Un guiño muy... Oh, joder, dices, joder, ¿cómo se le ocurran? Sí, es que... Porque te los ves ahí pensando en cada idioma una traducción, digamos, que usen esa palabra, o sea... Es que si pensáis juegos de Yoshi como protagonista... Tenemos poquito, ¿eh? Hay poquito y siempre han sido como muy experimentales. Han hecho, pues, en las portátiles de Nintendo cuando sacaban cartuchos con sistemas especiales, que si rotar la consola, motores de vibración, etcétera. Y siempre ha sido un personaje secundario que lo han metido un poco... En Nintendo 64, ¿cómo se llamaba? ¿Era Yoshi's Story? Sí. La Nintendo 64 en 2D no era muy buena, el juego era un poco simploide. ¿Tú te acuerdas uno de NES que se jugaba con la escopeta esta de la NES? Sí. Que ibas sentado encima de Yoshi. En la NES no era. No. En la Super Nintendo, perdón. Super Nintendo. Sí, para el Scope. Exacto, para el Scope, que era como un juego on rails, ¿no? Que te llevaba e ibas disparando. ¿Cómo se llamaba? ¿Era el Yoshi Safari? No sé cómo se llama. Creo que sí. Lo tengo ahí en la retina metido. Doom, sí. El Doom. Sí, la cuestión es que yo me refiero que lo habían metido con el Scope ahí. Siempre ha sido como un personaje no maltratado, pero sí que era el protagonista de los experimentos, de los grupos pequeños de Nintendo, no los principales, que hacían juegos pues un poco para expresarse y tal. Y este es el primero que realmente me parece un digno sucesor de Super Mario World 2, de Yoshi's Island. Es que era genial. Y luego había otro en Game Boy Color, puede ser. Es que han salido muchos. Sí. Yo recuerdo uno en Game Boy Color, haber jugado a uno que funcionaba también. Bueno, que igual sería la versión para portátil, que también estaba muy bien. Yo he jugado al Yoshi's Cookie de Super NES. Es que siempre, es lo que digo, siempre han tenido juegos como raros. Siempre han sido géneros diferentes. Como juego como tal. Sí, a mí me está pareciendo perfecto. Sí, todavía no he conocido a Pucci, que es el perrete. ¿Hay un perrete? Hay un perrete que es monísimo. Se llama Pucci. Sí. es un perrete de lana. Y es como... ¡Ay, puchi! Elena lleva llorándome un par de días. Porque bueno, normal, claro. Porque se puede jugar a dobles. Pero tenemos un problema y es que mi Wii U está en tu almacén. Bueno, iremos. Hostia, verdad. Todavía, ¿os acordáis cuando se casó José? Pues ya. Nos llevamos unas consolas que ahí están. Bueno, y amigos. Vamos a hablar de los amigos, porque es el mejor producto de Nintendo ahora mismo. Bueno, antes de entrar con los amigos de que han regalado, los que... Bueno, no, digo, me refiero... Puedes poner amigos que ya tengas, no de sí, Yoshi. Exacto. Y tu Yoshi se transforma. Exacto, los amigos que tienes en la estantería cogiendo polvo o en la caja esperando que a algún incauto de eBay te lo compre, los puedes poner en el mando y lo que haces es cambias de skin a Yoshi. Sí. He probado Mario, que básicamente es Yoshi de lana, pero con los colores de Mario. Sí, he probado Mega Man, Sonic... Kirby. Y lo bueno es que están bautizados. Yoshi the Hedgehog, tal. Sí. Tiene esos guiños tontos de Nintendo de vamos a darle utilidad a estas figuritas. Sí, que cambia la skin. Lo que habría molado es que hubiesen tenido mecánicas. Sí. Por ejemplo, Kirby, Link una espada o algo así. Claro, no pilláis tanto tiempo. El Kirby, ¿cómo se llama? El último, el Curse and the Rainbow Curse. Sí, este, sí que tiene... o sea, tu Kirby se transforma en... Si usas, por ejemplo, el amiibo ese del Kirby que lleva armadura, no me acuerdo, no sé cómo se llama. Que es uno de los malos, ¿no? Una sí. Sí que te da un ataque especial o no sé cuántos. Pues sí, eso habría molado en el Yoshi. Pero porque le pones Kirby... el de Sonic y corre más. Claro, o algo. Porque en Kirby es más clásico. Kirby se absorbe, cuando te los tragas se transforma. Pero Yoshi, no sé. Bueno, cuando corres salen unas ruedecitas. Ah, ¿sí? No sé si se transforma en helicóptero como en el Yoshi's Island. No sé si pasa lo mismo. Tengo que jugar más. Ya os digo que llevo dos mundos. Sí, hay que jugar más. Son bosses fáciles de tres toques. Es clásico Nintendo. Pero diseño de niveles es que es impecable. Es un juego delicioso. De estos que dices, bueno, Nintendo le cuesta, pero cuando lo hace y las animaciones cuando hay molinos que simplemente está el aspa del molino pero no tiene la tela, le tiras un ovillo y se teje y han hecho la animación del hilito formando el y el diseñar todos los enemigos en lana y todo, sabes, además los han, creo que están hechos en lana de verdad y los han escaneado luego o algo. Es eso. Posible que los ovillos que tiras, yo me estoy fijando y me parecía que sí una foto. No lo sé, dije, me parece está muy real. Puede ser una foto de la hostia. Sí, procesada. Sí, exacto, y puesta ahí porque se veía genial. Pero sí, bueno, pero que la gente no piense que la atracción de... O sea, que es como un poco el truco, el gimmick que usa Nintendo con estos juegos de en plan, es mono, punto. Sino que es buen juego, además. Que pasa mucho. Y además, ahora mismo, pues lo mismo que en PlayStation 4 y 1 no hay nada, en Wii U es la misma sequía. O sea, sí, si hay una sequía algo, brutal. Yoshi. El Kirby este fue un poco más mediocre, sin ser mal juego, pero este Yoshi que parecía que iba en el mismo paquete, porque los presentaron a la vez. Sí. Pero mira, dos juegos monos. Que no tiene... No solo es atractivo, sino que es buen juego. Que este sí que es muy recomendable. Yo se lo... Vamos, a ciegas, a cualquiera que tenga Wii U, cómpratelo, que no hay nada más. Que te lo compres. De hecho, ha pasado una cosa curiosa, que el juego ya ha salido aquí en Europa, pero en Estados Unidos no sale hasta septiembre-octubre. ¿Qué dices, loco? Pero es que pasó lo mismo con el Kirby and the Rainbow Course. Sí, que salió súper tarde. Salió en febrero en Estados Unidos. Y aquí en mayo. Y aquí salió en mayo. Es que volvemos un poco a la época oscura de los 8 y 16 bits, que aquí veíamos un juego en la revista, el de la revista tenía la copia de importación, y luego 6 meses después llegaba a Europa, cuando ya el juego estaba... El Xenoblade Chronicles, que en Japón lleva desde abril, más o menos, cuando estuvimos nosotros ya estaba ya a la venta. Sí. Y aquí todavía no tiene fecha. Bueno, o sí que tiene fecha, ya la dijeron en el E3. Lo enseñaron en el E3 como si fuera un juego nuevo, ¿no? Entiendo. En el E3 estuvo para jugar. Igual esperemos que no pase con el Mario Maker, que sea lanzamiento mundial, porque quiero ese Mario Maker. Y así mira que es un constructor de Marios, pero bueno, es lo que tiene Wii U. Y parece ser que Yoshi se vende con tres amigos. Sí, tres amigos de lana. Son blanditos. Yo pensaba que tenían la base como dura, en plan de, vale, es de lana, pero lleva el mazacote ese, ¿no? Pero no, son no tiene base. Súper blanditos. Hay uno azul, otro rosa y el clásico verde. Y bueno, Ana se ha comprado los tres. Sí, es lo que hay. Yo en casa tengo el rosa. Y tengo el verde. Sí, juego. Yo tengo el verde también. Madre mía, eso es lo peor. ¿Y qué va a pasar con los amigos de Lana? Bueno, pues hemos decidido que, como este año habéis sido niños buenos, vamos a sortear. Hacer un concurso. No es un sorteo, es un concurso. Pues lo tenéis que currar. Pero luego compramos. Sí, luego os lo tenéis que no currar, porque... Sí. El regalo, las mecánicas pero el regalo es un Yoshi verde. Un Yoshi verde, un amigo de Yoshi verde. ¿Quién no quiere un amigo de Yoshi verde? ¿Para qué? Para los que nos decías en Twitter que especulabas, no, era para nosotros y uno para vosotros. Marquino estaba cogiendo todos los Yoshis para regalar. Ahora, un aviso. Si alguien gana el Yoshi verde y lo pone en eBay, voy a su casa y se lo meto por el culo. Hacemos como la peli de Jay y Bob, el silencioso contraatacan. Exacto. Que el dinero que encuentran al final lo usan para viajar por todo Estados Unidos a pegarle a los niños que gane, les han insultado. Quien gana Amiibo, exijo una foto del Amiibo fuera de su caja. Exacto. Yo mismo rastrearé la IP, lo buscaré y le reventaré el bazo a cabezazos. Porque no, a ver, pero porque lo regalamos para que para, claro, joder, para lo que regalamos con amor, no para que con amor, para dinero. Exacto, para que la gente lo disfrute, sí, y lo tenga en la estantería para vosotros, cogiendo para, polvo, pero fuera de su casa. Para vuestra player, chica, yo qué sé, pero que es un peluchín. Aunque no tengas la Wii U, me da igual. Joder, mola de la hostia. Claro, aunque no lo tengas, es un... Bueno, es para todos contamos. Aparte tiene, no sé si habéis fijado, se puede colgar en un llaverito, lo puedes tener, le han hecho un enganchito ahí. Es un poco grande para un llavero. Da igual. Bueno, hay gente. ¿Has visto en Tokio los móviles pequeñitos estos? Sí. Los llaveros que lleva la gente, sí. Te lo puedes poner en el iPhone 6 Plus ahí. Bueno. Sí. Y comentar este amiibo que nos lo ha dado Nintendo para que lo... Este amiibo, por supuesto que nos lo ha dado Nintendo, es decir, y una mierda, lo hemos comprado nosotros. No somos youtubers de éxitos, Nintendo no, ni de coña, no. Os nada. Queremos y os compramos cosas. Exacto. Pues hemos tenido el detalle, pues igual que lo tuvimos con en su día con Hotline Miami. Hemos desviado el presupuesto de 3 fines de semana de Fosquitos, sí. A un amiibo. El presupuesto de la web se ha ido a... Exacto, a amiibo. El presupuesto de la web. Bueno, en un rato os contamos las mecánicas para ganar el sí, de hecho, prácticamente concurso. Ya, porque no tenemos... Creo que vamos a dar de el... De hecho, es verdad, no tenemos nada más que contaros. El descansito, y casi que rematamos. Sí. Venga, pues ya volvemos. Alto. Que yo no os he contado que he estado jugando a Ronin esta semana. ¿Qué pasa? Es que no has apuntado. Ah, es que eres más vago que... No has hecho los deberes. Has jugado a guión. Bueno, es que en el dock está vacío, ¿no? Está vacío porque el juego... A ver, no me ha acabado de entusiasmar. Entonces, vale, cuéntanos. No Ronin, ¿qué es? Ronin. ¿De dónde viene eso? Ronin lo publica, lo distribuye... Devolver. Bueno, es un juego indie con su música y su estética. Esta vez es vectorial. Uh-huh. El juego empezó cuando salió el alfa, era pixel art, de unos píxeles ahí guapos. Y la versión final es vectorizado. Y nada, Ronin es un 2D de sigilo y plataformas y combate por turnos. Es rollo como si fueras la prota de Kill Bill, algo así. Sí, a ver, la historia, al más puro estilo Tarantino. Vale. Llevas una moto, bueno, ya es casco de moto, un chándal ajustado y una katana, y con ella repartes justicia. Vamos, que el guiño a Kill Bill. Iba a decir el guiño a Django Desencadenado está ahí. No. Mucho. A Malditos Bastardos. un poquito de diferencia. El guiño Maldito Bastardo, es la referencia es clara. Sí. Sí, es una historia en el que, bueno, es que haber dejado en plan todo serio, ¿sabes? No, la referencia a Malditos Bastardos es obvia. A Four Rooms, sí. Eso es claro. Lo tenía preparado, pero habéis dicho Kill Bill los dos y me habéis... ¿Os acordáis de la escena de Pulp Fiction donde va con la katana? Total, que tienes, es una historia de venganza donde una corporación asiática pues ha matado a tu padre y tú te los quieres cargar a todos los capos. O sea, prepárate para morir, sí. ¿No? Exacto. Pero nada, luego el juego es muy descafeinado. Pero en realidad... Explica eso del combate por turnos, porque es que es un poco... Tú te mueves con... Es un juego para PC, Linux y Mac, que está mal adaptado al control de teclado. ¿PC, Linux y Mac? Y Mac. Max Power. Y esta es un juego para PC en el que han adaptado muy mal el control de teclado y tienes que jugar con pad, ¿vale? Empezando por ahí, que te hace falta un pad. Entonces, en las fases 2D solo te mueves de izquierda a derecha y tienes un botón para saltar. Saltas en parábola. Siempre haces saltos en arcos. El salto se hace con R2, en este caso con LT. ¿Qué botón más raro para sí, un salto? Se, RT, perdón. Separa el tiempo y haces la... Te sale dibujada la parábola y tú lo haces. Si hay una pared cerca, puedes tirar un gancho y un garfio y subir a la pared. Uh-huh. Y ya está. Eso es el plataforma. Entonces, cuando te acercas a un enemigo por la espalda y no te descubre, encima el enemigo sale A, X, B o Y. Depende de la habilidad que tengas, pues puedes hacer un tipo de ataque u otro, bueno, total, te lo cargas. Pero si un enemigo armado te descubre, sí, el juego automáticamente se para. Se pone en pausa, se detiene el tiempo y entonces tienes como una cadena de movimientos. Entonces tú eliges tu salto, ellos apuntan y sale su tiro, sale representado como unas líneas rojas. Quien haya, sí, jugado Gunpoint, que es un juego de 2013 de PC, sí, Gunpoint, que es muy parecido, la vista lateral del, sí, edificio partido por la mitad y se representaban los tiros con una línea. Pues tú ejecutas tu salto y a la vez ellos disparan. Ejecutas tu turno y el suyo. Entonces, para ejecutar a un enemigo tienes que estar muy cerca de él. Por lo tanto, el juego llega un momento que se convierte en un... Pareces un trapecista del Circo del Sol, saltando de izquierda a derecha, esquivando los tiros de los enemigos, hasta que estás cerca de uno y uno no te está apuntando. Te lo cargas. Entonces, es casi como un puzzle realmente, porque es ensayo y error. Siempre reaccionan de la misma manera. Es como una forma de simular lo que en una película veríamos en plan a toda hostia. Exacto, la tía, a toda, y te carga todo. Claro, pero en... como no se puede, claro. Lo hacen por turnos. Realmente es emocionante al principio, porque te flipas. Cuando haces matas a tres seguidos, te deja hacer dos, incluso tres turnos, tres movimientos en tu mismo turno. Por lo tanto, claro. Todavía encadenas más ataques. Si no te descubriesen, digamos que no se llega a parar el tiempo, ¿es trepidante? O sea, ¿es un ritmo frenético o es un ritmo más pausado en plan prepara tu salto? O sea, ¿tu salto es fijo o tu salto puedes, digamos, medir la parábola? Puedes medir la parábola dentro de una cierta distancia. Sí, claro, no puedes saltar. Incluso puedes saltar sin que la parábola llegue al suelo, es decir, saltas y si no ha dado para más, te quedas en el aire y tu siguiente turno es... acabar de caer, si hay un enemigo bajo, pues ejecutarlo. Ajá. O engancharte al techo, vale. Por ejemplo. Okay. Vale, entonces el problema realmente está en que tampoco está muy depurada la mecánica y no es precisa del todo. A lo mejor saltas, te quieres enganchar al techo para subir al techo y cogerte, porque te puedes coger al techo, pero haces como un salto en liana. Mm-hmm. Entonces te disparan y te mata, o sea, no siempre responde de la manera que tú quieres. Ya. Sumado a eso, a que todas las situaciones son iguales, o sea, llega un momento que es lo mismo. Solo cambia que meten a un ninja que hace un dash rápido o un tío que en vez de disparar con pistola lleva metralleta. Entonces, los combates, los 20 primeros minutos frustran porque no lo entiendes. Yo lo he explicado lioso, parece lioso, pero porque realmente es lioso. Uh-huh. No lo entiendes muy bien. Cuando llegas a entenderlo, estás una horita, dos horitas, que ¡guau, qué chulo! ¿Cómo he ejecutado? Y luego el juego pasa una reiteración de combates exactamente iguales, que te quitan todo el incentivo por continuar. Y luego los objetivos de la misión es entras en un edificio, siempre es un edificio, el diseño de niveles es súper plano, siempre son iguales, ascensores que te suben y te bajan y poco más, y tienes que piratear tres terminales o dos para o bien obtener información o abrir una puerta que te lleve al siguiente terminal. Ajá. Con objetivos que es mata a todos, que no te descubran, y piratea los tres ordenadores. ¿Esos objetivos son...? En los ordenadores es obligatorio, los otros dos son secundarios. Vale, si haces los tres obligatorios te dan un punto de skill para un árbol de habilidades muy escueto. Uh-huh. Y cada boss o no, cada objetivo, porque no hay boss como tal, cada objetivo tienes dos fases previas, o sea, son 15 fases en total. Vale. Porque hay 5 capos. ¿Tiene buena música? Sí, justo yo he habido momentos que dejo el juego pausado mientras comía para tener la música de, vale, de fondo. Mm. Más allá de eso, decir que vale, lo acabo de consultar, 13 euros en Early Access en Steam. Bueno, ahora está en Early Access, ahora mismo sí. Cuando estamos grabando esto, pero el día que salga el podcast martes, el sí. 30, es el día del lanzamiento del juego. O sea, exacto, ya pero es bueno, la versión oficial. La versión a la que final. Hemos tenido nosotros acceso es un Early Access. Uh-huh. Un poco va a cambiar. No, creo no, que, está claro, que la fecha de la que es. La no, versión no que han distribuido para que... Básicamente lo que yo he entendido de lo que has dicho es que el juego le cuesta arrancar porque tienes que adaptarte al control. Correcto. Pero cuando arranca... es igual todo el rato, sí. Y no tiene más. Es muy plano en el... Sí, bueno, puntualizando que hasta que le coges el punto, hasta que se te hace plano, digamos, pasa un rato que te lo estás pasando bien, ¿no? Exacto. Sí, sí, tiene ahí... Tiene un clímax muy exacto. Breve, ¿no? Sí, muy breve, 2 horitas. Al principio me dan ganas de tirar el pad contra la pantalla y decir, ¿quién ha hecho el control de esto? Porque no es... O sea, en un plataformas de sigilo, quieres algo preciso. Ya. Yeah. Pero luego claro. Tienes 2 horitas que te gusta, que lo estás entendiendo, y luego hay un momento que es como meter a los de la katana en el Nota Hero, pero exacto. Por turnos, algo así. Correcto. Sí. Y joder, dame otra katana, dame otro casco, yo qué sé, dame cositas. Yo tenía entendido que. Bueno, tengo entendido que solo es para PC, bueno, Linux, sí. Mac o Max. Y. Pero el otro día, viendo un reel de los próximos juegos que van a salir en Vita, aunque Ronin no salía, digamos, como preview, como tal. Sí. Sí que había una imagen con un montón de miniaturas de portadas de juegos que van a salir para Vita en 2015 o adelante. Y adelante. Sí, ojalá. Y sí que salía, sí que ponía Ronin. Yo lo veo un juego para iPad. Para iPad. Sí, porque dibujas con el dedo. La podrías, parábola. La parábola, y como se para el tiempo... A ver, cuando haces 2D, cuando sí. Haces las secciones de plataformas, sí. No con un control que es izquierda y derecha y parar el tiempo para la parábola, con un iPad puede ser. Y luego cuando es el combate por turnos, que es cuando está la estrategia y está el tal, como se para el tiempo y cuando quieres ejecutar a alguien le sale encima de la cabeza la X, depende si le quieres lanzar la espada, sí. Pues lo mismo en el iPad, te saldría el botoncito, lo pulsas, haces tap. Lo veo un juego que para iPad se podría adaptar, pero vamos. A mí es que, bueno, este tipo de juego, lo que digo siempre, en Vita, sí. A lo mejor en Vita... El juego me llama la atención, pero no me siento delante del ordenador para jugarlo. Es como Nota Hero, ¿vale? Nota Hero me llama mucho la atención, pero voy a pasar de él hasta que llegue en Vita. Yo creo que puede ser que me haya pasado eso, que la plataforma delante del PC con el pad, viendo lo que estaba viendo delante, pues al final me aburrió. A lo mejor en Vita, a ratitos de media hora, un cuarto de hora, va, voy a hacerme una fase que voy en el metro, a lo mejor el juego sí que me hubiese durado hasta el final. Y aún así, le juego a 5 horas, más próximos a las 6, que es casi todo el juego, también dicho. Quiero decir que le he dado su oportunidad y he estado ahí insistiendo en entender el juego bien. Pero no te ha... Simplemente yo no he conectado con el juego y creo que 13 euros para lo que ofrecen es un precio algo alto. Yo lo veo más entre los 7 y los 9 euros y... Bueno. Volviendo al spam, supongo que tendremos review escrita también por Marquino. El mismo día que salga el podcast es cuando se sale el juego y se levanta el embargo, etc, etc, y lo contaremos. Pues top. Pues ahora sí, corte de verdad, ¿no? Yo quería decir una cosita, aprovechando que estamos con Devolver. Vi esta semana un vídeo, un documental, para los que les guste mucho Hotline Miami, un documental de sobre los dos creadores de Hotline Miami, que no me acuerdo ahora. De Nathan, pero no me acuerdo el nombre ahora de ellos. Son suecos. Bueno, es un documental bastante interesante. Salen ellos, sale Moon. Sí, además, sale Moon y es muy gracioso porque Moon es un chavalillo, ahora tendrá 19, 20 años, debe tener ahora. Y cuando compraron sus canciones en Bandcamp. Él estaba en el instituto, él tenía 16 años. Y se pusieron en contacto con él y dijeron, oye, vamos, queremos poner tu música en el juego, tal y cual. Y el chaval estaba flipando. Dice que había compuesto 4 temas. Además, son 4 temas que compuso cuando estaba pasando. Hydrogen. Pero dice que cuando los compuso estaba en el instituto, estaba pasando por una época así sucia, oscura, tal y cual. Claro, y dice que lo plasma en la música. Sí, como típico. Un chaval, un adolescente. Y no sé, estaba guay. Luego sale también un par de tíos de Devolver, hablando de un poco la filosofía de Devolver y tal y cual, que en ningún momento les cortaron las alas. Ellos simplemente querían ser su publisher, pero control total de su producto de ellos. Sí. Y también salen los creadores de Broforce y demás. Bueno, no sé. Es un documental interesante. Los de Broforce parecen unos cachondos. Sí. Mira, pues es súper cachondo. Sí. Y no sé, yo lo recomiendo. Son 30 minutos. Sí, está en inglés, pero para mí que me gusta mucho Hotline Miami y todo esto. Pues aprovechando que ahora en la web ponemos post sobre el podcast, vamos a dejar el link, el enlace, que es fácil. Sí, podemos hacer a lo mejor un post semanal. Anota a José, que se nos olvida luego el enlace del documental, no, se nos va la olla. Pero sí, yo lo recomiendo, me parece muy curioso y muy entretenido. Pues nada, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora un corte de verdad, ¿no? Sí. Ya está. ¿Tenéis algo que decir? Creo que no. Uy, yo sí. Ahora volvemos. Y como todos los fin de mes, suelen llegar el Games with Gold de julio. Los juegos del Plus no han llegado porque, como el último día del mes, o sea, el último miércoles del mes, este cae 30 o así, o 31, no, 30, han dicho la semana que viene, o sea que no hay Plus todavía. Y Games with Gold ha anunciado que para One va a dar el Assassin's Creed Black Flag, que para mí es el mejor Assassin's Creed, el que más he disfrutado. Pese a ser el menos Assassin's Creed, quizá. El más gamberrete, ¿no? Es como el pirata, seguro. Para mí es el mejor, el que más he disfrutado. El momento de llegar a ir en el barco y cantar las canciones con el resto de. Te imagino con la botella de ron mi tripulación ahí. En el sofá y dándolo todo. Y luego el otro es el So Many Me. Es un juego que no conozco, no me suena. Ni idea. Es un juego que parece ser que ya estaba para PC, que salió como el año pasado. Es un juego de puzzles, plataformas 2D, y lo jugáis y nos contáis de qué va, porque yo no sé cuál es. Tengo que encender la One a ver si han hay algo. Yo, sí, entiendo, la algo. One asumo que pasará dos días actualizando. De hecho, lo que decía Ana, lo decía de broma, pero en serio, la One la encendemos por accidente cuando pasamos, o sea, porque tenemos ahí los enchufes, cuando sí. pasamos la mano, se oye tiririr, y es como, Dios. A mí el perro a veces se acerca a la Play 4, y como también tiene este táctil, sí, se pone a lisquearla y me enciende la Play. El modelo nuevo de Play 4, perdona, lleva botón, ¿verdad? Sí, lleva botón, sí, físico. Botón físico. Porque decían que se sacaba el disco sin querer. Sí, sí, que nunca me ha pasado. Muy bien, Sony, sacaste la Play 3 táctil, luego sacaste con botón y lo has vuelto a hacer con PlayStation 4. Exacto. Muy buena esa. Y 360 recibe Gears of War 3. Supongo que más o menos todo el que tenga 360 lo habrá jugado. Sí. Si no, pero bueno, es un buen juego para tener ahí. A mí me encantó Gears of War 3. Lo jugué... Sí. A ver, Gears of War en general no me gusta, pero lo jugué en cooperativo y me hizo gracia. Sí, los Gears of War, si lo juegas en cooperativo, molan. Además, el 3 creo que te introducía al modo Horda, que era un modo bastante chulo. Sí, sí, sí. Y el Plantas vs. Zombies, que es un juego que está en todas las plataformas. Que en móviles, en todo. Están todas. Sí, para... Bien, sí, son juegos que te regalan, no nos vamos a quejar. Vicio duro. Exacto. Y nada, ya el Blizzard Plus, pues la semana que viene en el podcast los comentaremos. Sí, se anuncian esta vez un poco tarde, porque justo el día del anuncio cae 30, sí, no se acaba el mes, y van a salir un poco más tarde de lo habitual. Saldrán pues el 6-7. Sí. Bueno, como fue, no me coincido, no tengo el calendario ahora. ¿Alguna apuesta tenéis para Play 4 en el Plus? Caerá el NAC esta vez. El NAC, el del billar. Pues era de One. Lo han quitado, por cierto. Lo han quitado, por fin. Tercer mes, ya sería ya el cuarto. El dinero que debía ese ya lo ha pagado. Pero no sé, porque el problema de... Por ejemplo, en Play 3 tienen un montón de catálogo y siempre dan cosas bien. En pero... el Plus, la teoría era que debía tener más de un 7 o un 75 en Metacritic, tiene que ¿no? tener un 75 o 80 incluso en Metacritic. Para salir. ¿Pero es una teoría o es...? No, es una cosa que Sony dijo... Excepto, claro, cuando el juego que dan sale a la vez, como pasó con Olioli 2, sí. Velocity también salió. Sí, bueno, algunos juegos que han salido a la vez. Qué juegazos esos, cuando lo sacaron en el Plus fue como, ¡guau! ¡Madre mía! ¡Qué bien! Y ahora es que no lo sé, porque claro, en Play 4 tampoco tienen tanto catálogo para regalar así. Entonces, AAA no, de lo descarto. Ya regalaron Metal, ya dieron Ground Zeroes. Quizás Infamous, no el First Light, sino el Infamous. Yo lo llevo esperando meses. Yo creo que antes darían Killzone. A mí Killzone me daría una pereza verlo en el Plus. Sería como, pero no sé, veremos. Ojalá me extrañaría que dieran AAA porque han dado Ground Zeroes. A lo tonto, Infamous es un juego que se va a recordar del primer catálogo con mucho cariño. Es un juego, a mí me pareció muy bueno. Yo mira que no jugué, te vi a ti jugarlo bastante y tal, y me recuerdo que hablamos mucho de él. Y técnicamente sigue siendo impecable. Está muy bien, y me parece un juego muy interesante. Sí, yo tengo el platino. ¿Sabes una cosa? ¿Qué pasa? ¿Sabes que en el Breaking Point no puedes sacarte el platino? Pero hay trofeos, a veces me sale ahí más. Sí, a mí también me salió sobrevive más de un minuto. Los trofeos del árbol. El Ronin tiene 8 trofeos solo, ¿eh? Hostia, pues cuando salga en mitad a tope. Bueno, chuchu de la semana y después bases del concurso. Vale. El chuchu, estábamos debatiendo entre el Her History, los amigos, tal, pero bueno, eso lo hemos apañado ya. Yo me quedo con el tercero y creo que es un buen chuchu, porque os hablábamos de Symphony of the Night. Sí. Pues resulta que la versión, bueno, el Drácula X Chronicles de PSP, que es un juego original, un Castlevania original, vale, incluye entre sus secretos los, para mí, dos mejores Castlevania de la historia, que son Symphony of the Night, que lo puedes desbloquear el juego dentro del juego, y el Drácula de PC Engine, el Rondo of Blood. Vale. Este juego ahora mismo está lo han rebajado y vale 4 euros. O sea, 3 Castlevania, uno que bueno, que no está mal, que es el de PSP original, más los dos secretos que oculta el juego, que son dos superjuegos. ¿Te pone ahí hasta cuándo aguanta la flecha? Lanzado el... Bueno, no, te pone aquí la flecha. ¿Este es el que estábamos hablando antes? ¿O cómo? Vale, este precio es válido del 24 del 6 al 9 del 7. O sea, que al 9 de salga el podcast tienen tiempo. Sí. Por primera vez vamos a dar una oferta real. Como las rebajas de Steam. Ya habían acabado. Pero escucha, este es el que estábamos hablando antes. No, este incluye dentro el que estábamos hablando como un desbloqueable del juego. Vale, ¿y ese que es? ¿Y este en qué plataforma está? También. En PSP. Este se puede jugar en Vita, pero es de PSP. Es un juego de PSP. Y sin embargo, el Symphony of the Night, que es de Play 1. El que me tengo que comprar yo, ese está por separado. No, te tienes que comprar este que te digo, vale, porque te incluye 3 juegos. Ya, pero si solo quiero el Symphony. Es que si no quiere desbloquearlo. Si no quiere perder. Claro, es que hay que desbloquearlo, ¿no? Te lo desbloqueo yo. Creo que es en la tercera fase tirarte por un agujero. Madre mía. A ver, buscas cómo desbloquear Symphony of the Night en Drácula X Chronicles. Ya no me lo compro. Mira, es para que te hagas una idea, es un juego de es un port de un juego de PSP que incluye un juego de PS1 para jugarlo en Vita. Exacto. Me quedo con el PC. Inception. No, pero a ver, por 4 euros, en serio, compraoslo, por favor. Pero a ver, si alguien quiere jugar Symphony of the Night, el juego también está a 4 euros. Correcto. Eso es lo que quiero saber. Pero es mejor tener el Rondo of Blood, porque así conoces el otro mejor Castlevania. Vale, venga. Pero sí que en realidad el Symphony jugaré 4 pantallas y me aburriré. Porque eres un... Porque sé, sí, porque eres un pecero. Estoy mayor ya para estos juegos. Estás mayor, pero ¿a qué es genial? Es perfecto. Jugarlo con cascos y demás, con ese musicote. Es increíble. Bueno, debes jugarlo para, no sé... En realidad sí. Yo creo que le he medido 2 horas ya, A ver, sobre todo porque es el clásico juego. Todo el mundo dice, ¡guau, no has jugado a esto! ¡Guau, el Castlevania, el Symphony of the Night es la hostia, tal! Es que es la hostia. Y para mí es un juego de esos que... El Castlevania Symphony of the Night... Habéis hablado de la música, que es muy buena y tal. Pues recuerdo una review en español de una revista tipo... No sé si era una PlayStation Magazine o algo así. Sí. Que en la música le pusieron una nota malísima y dijeron que parecían ruiditos que hace MC Hammer. Madre de Dios. MC Hammer, además, pues, que es una banda sonora... Pues es como orquestal. Ya, pero da igual, para que veáis el nivel en el año 97. Ni había jugado. Si ahora el nivel de blogs y tal es bajito y... Para muestra nuestro podcast y nuestra página. Imaginad en el 97 que no apenas había internet. Pues eso, chuchu de la semana de Castlevania de Drácula X Chronicles. Lo tenéis hasta el 9 de julio a 4 euros. Comparado con el primer Castlevania de NES, ¿cómo es? De hecho, el Castlevania tal cual de PSP, creo que es una especie de remake del primer Castlevania de NES. Algo es que así. El Castlevania de NES a mí me flipa. Nunca ha pasado de la segunda pantalla, pero me flipa. Creo que es un remake, no lo tengo muy claro. No sé si es un popurrí de varios Castlevania, pero creo que algo tiene que ver con el DLS. Habrá que estudiarlo. Nada, aquí pone bla bla bla, sí, juegos con bla bla bla. No sé. Nada. Que. Bases del concurso. Es que mola un montón esa. Es de Michiru Yaman esa. Sí. Bases del concurso para ganar un amiibo de Yoshi Verde. A ver, habíamos pensado. Que como hay muchos artistas que nos siguen y tal, pues que nos dibujéis un Yoshi así guay y tal. Pero hemos pensado que es más divertido si nos dibujáis el Yoshi más lamentable que se os pueda ocurrir. Buah. Pero que sea un Yoshi, ver, ¿vale? No nos hagáis cuatro claro, líneas. No hagáis un muñeco de palo y nos lo enviéis. Que tenga... Que sea verde, que tal, que parezca... Bueno, a ver... ¿Conocéis el concepto de Sonic? Exacto. Sonic. Si vais a Google, buscáis Sonic y buscáis en imágenes, Sonic, con A, S-A-N-I-C, Sonic, y veis las imágenes, pues queremos algo parecido con Yoshi. Queremos un Yoshi. Yoshi. Vale, las bases son esas, es dibujar en un folio... un folio, no sé, digitalmente, un folio digitalmente, lo que se apetezca. Y tenéis que enseñarlo en Twitter... El dibujo con vuestro nick, en la misma foto, en el mismo folio, lo que sea, con el hashtag, Yoshi NGP. Sí. YOSHI NGP, todo vale. Seguido. La alternativa, si no tenéis Twitter, es que nos lo enviéis por correo, por mail, email. No os enviéis una carta. Desde la web, desde... Si mandáis una carta y llega antes de eso, ganas directamente. Se averigua la dirección sobre todo. Por eso. Alguno la sabe. Nos lo enviáis a contacto@newgameplus.es o en la web, de esa la sección de contacto, nos enviáis. No, ahí no se puede porque es un formulario, no puedes apuntar. No puedes mandar es verdad. Calma, en el post ponemos las bases ponemos el email con un link para que le den. Exacto. Sí. Eso, para que entréis en la web. Exacto. Estará todo bien explicado. En el post de la web. Ya está. Resumen, dibujo con vuestro nick con el peor Yoshi que se os ocurra, pero que siga siendo Yoshi. Pero que tenga gracia. Que tenga alma de Yoshi. Exacto. A mí me gustaría ver alguno que me recuerde a los niños de la basura estos. ¿Te acuerdas? Las cartas estas antiguas. Sí, los Garbage Garbage Pail Kids. Sí. La pandilla basura o algo así era. Me gustaría ver algo así, ¿sabes? Algo grotesco. ¿Y quién va a ganar? Pues el que nos haga más gracia. Que sea un anime, que sea tan lamentable que nos partamos de risa cuando lo veamos. Sí. Y además, iremos compartiendo los que nos vayan llegando. Y de hecho, si llegamos a tiempo, si hago la review, lo ponemos como miniatura. como la imagen destacada. Así es. Y nada, en el próximo podcast decimos el ganador, ¿no? O por Twitter, ya veremos. Sí, lo comentaremos miraremos. Por ahí, ya veremos, sí. Y puede ser temático, yo sí. Puede ser de Lana, puede ser pues, con el bebé Mario, como queráis. Yo sí de migrante. Yo soy de migrante, sí. Exacto. En realidad es algo así. Viene a ser así. Lo que busco es lo que busca. Bien, bueno, pues yo quiero hacer un llamamiento para que juguemos al Breaking Point esta tarde, porque a mí me gusta mucho y, no sé, mola jugar juntos. ¿Lo intentamos? Estoy viendo a Sanic, sí. Me encanta. Sanic. Qué asco, ¿verdad? Misión, llegar al aeropuerto. Al aeropuerto y redimirnos. Venga. Y conseguir un helicóptero. Ya veremos. Venga, la semana que viene lo contamos. Sí. Deberíamos hacer como... Bueno, tengo que hacer el post este hablando de los juegos de supervivencia. Sí, tienes que escribirlo. Sí, por favor, escribe. Bueno, pues si no tenemos nada más que comentar... Nada, vías de contacto habituales. Sí, ya sabéis que podéis dejarnos comentarios en iTunes, en iVoox, en Twitter, en Facebook, en MySpace, en SoundCloud, en Napster, en Kazaa... El Kazalite. Nos podéis seguir... En muchos donkey, sitios y por la calle también. No, por la calle no, que Marquín nos pega. No. Y bueno, y la web, que es lo que estamos lanzando esta semana. La web, recordad, newgameplus.es. Vamos a empezar cada vez a hacer más cosas en la web. Pueden comentar los posts. Sí, podéis comentar los posts, no los del podcast, porque eso preferimos que comentéis en iVoox. Pero. Somos así. No sé si se puede, creo que sí. A ver, los. Bueno, es algo que tenemos que discutir todavía. Sí, que la tenemos. Te falta el GIF del constructor que ponga under construction. Pero el que se está comiendo el bocata. Había uno que está comiendo un bocata. Hay que ponerlo en la web porque todavía está medio. Lo tenemos todo muy preparado y sí. Como todo aquí en esta vida. Siempre es profesionalidad. El sello New Game Plus. Sí. El sello New Game Plus de calidad. Y la cuenta de Twitter, @NewGPlus. Para lo que queráis. Súper consistente el tema de los nombres. Es que nos lo quitaron. Nos lo quitaron. Intentamos conseguirlo, sí, ¿no? Yo hablé con los que tenían el New Game Plus como tal. Sí. Y es un ruso, pero no, me dijo, conseguí contactar con el que lo tenía a través de un montón de personas, al final hablé con él que tal y dice, no, lo vendí hace un par de años y dije, y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Sí, está en el limbo. Qué asco da la gente en Twitter. Deberías, si una cuenta está inactiva, sin tweets y tal, y lleva yo que sé, 2 años, deberías poder reclamarla. Sí. Aquí, en YouTube se puede. En YouTube se puede. Bueno, pues nada. Pues nada, chicos, gracias por escucharnos un día más. Lo sentimos porque el podcast de hoy sea un poquito más corto de lo habitual. Pero... Es verano. Y en verano, pues... No sé, cosas. Bueno, intentaremos preparar algún especial temático o algo. Incluso juegos de supervivencia, que también podemos... También estaría guay. Bueno, pues venga, hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos y... Hablamos. We'll be right back.